En el primer podcast del 2017 de Chicharrón con Pelos, nos complace anunciar que este episodio es presentado por Jackson Corporation México. Jackson Corporation México se ha destacado desde sus orígenes por ofrecer productos de excelencia para la industria del aluminio y el sector ferretero. Gracias, Jackson, por patrocinar este 2017. ¡Qué inicio, chingo! ¡El podcast agropecuario! ¡Esperado! ¡Su! ¡Su! ¡Chango, hijo de la chinga! ¡Ah, no! ¡Ese es bronco! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Se la saben o no se la saben? ¡Ay, qué bonita rola! Es una rola agropecuaria, norteña. Del norte. Chiquilla cariñosa, me traes atarantado. No sé lo que me pasa cuando estoy tengo a mi lado. De los rancheritos del Topo Chico, güey. Y del Topo Grande también. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón. Me sudan las manos, me llenas de emoción. Para todas las chiquitas mamás. Y para todos nuestros paisas que están allá en el otro lado, escuchándolos, primo. Venga de ahí. Ahí viene el verdolaga en su cuaca. Cuaco, cuaco, cuaco. ¿Cuaco? ¿Y qué dije, guaco? Cuaco, es cuaco. En su cuaco patitas. Es que viene a gatas el vato. Después de ser primero de. Después del primero. Del 31. No, hombre, qué rolo, compadre. La letra, güey, Fíjate. Chiquilla cariñosa, güey. Sí. Me traes atarantado. Oye, ¿sí has visto allá cómo bailan el Tex-Mex allá los gringos? A ver, súbete un poquito más el micro, Pita, porque... No me copias. Ándale, así un poquito sí, más. Sí, bueno, sí, uno, dos. Así, ahora sí que... Ya, cómo bailan la onda acá, country y Tex-Mex y... Ah, sí. En los antros. Sí, a todos. ¿Los gringos o los qué? Los gringos. Bueno, los paisanos, mejor dicho. No, los gringos. Ah, los gringos. Se ponen así, tipo un ruedo. O sea, ¿no crees que acá la cumbia la agarra la pareja y... Como nosotros no. Ah, ¿no? No, se ponen así, empiezan a hacer rueda y van así dando vueltas. Están girando y se aventan ahí sus pasos y todo. Pasan al frente. No, pero pues nada que ver con lo que hacemos aquí, que es agarrar a la chiquita mamá y empezar. Ah, sí, se la mata la rejunta. Sí, te la rejunta. Se juntan los. De cartoncito acá. Las piezas. Se hacen unos roces. Es como las piezas del ego. Sí. El círculo match, macho hembra. Sí, no, pues que tiene que ver a Rimón y luego el tornillo de la tuerca. El tornillo de la tuerca. Y luego agarras así como de cartoncito de cerveza. No, ya son más fríos. Sienten toques aquí las muchachas. Las chiquitas mamás cuando te arrimas así bailando esto, sienten toques, güey. Claro, güey, pues si traemos el. Se empieza. Oye, ¿qué nos estás tomando acá abajo? ¿Cuántas manos traes? El mío es de 500 voltios y el tuyo. Oye, el celular te está vibrando. No es el celular, chiquita. Chiquita, mamá. ¿Traes el iPhone 7 Plus? Plus Extended Version. Ah, chingada, ¿cómo? Versión cortita. Pues es no, que... mi amor, nomás traigo el iPhone 4. Ay, banda. Muy bien. Banda tan loca, chinga, hombre. Pues bienvenidos. El primer podcast del 2017. Y agropecuario. Y toca ser agropecuario. 2017, chinga. Todo por Le Manuel. Pero ya dijimos que agropecuario iba a ser nada más un pedacito pequeño. Una cosita así. Tres minutos. Nomás la puntita. Así le dijeron. Que le haces así. Así, no, va a ser nomás un pedacito de este tamaño. Un pedacito de este tamaño. Ay, pues, espérate, compadre, no me asustes. Estamos grabando el episodio 164 del podcast de Chicharrón con Pelos. Chicharrón con Pelos. Chicharrón con Pelos. ¿Dónde es? Chicharrón con Pelos. Yo nunca. Te toca el chicharrón. Y te traigo atarantada. Chiquillo cayendo. Te toca el chicharrón. El chicharrón. Y te toca todo atarantada. Vamos a comprar un chicharrón, mira. No hay nada como un chicharrón del encanto. No hay video. No hay video. Sabes que es bien difícil. ¿Qué es difícil? Ese es el chicharrón con chile. Si puedes hacer un video en tu teléfono, güey, lo demás es bien fácil. Oye, hablando de... Bueno, estamos grabando miércoles 4 de enero del 2017. Y antes que nada, les deseo un muy feliz año nuevo, un buen inicio de año y mucho éxito en este... en estas páginas en blanco que apenas comienzan de este 2017, a mi querido amigo el Pietro Bond. ¡Ay, me asustaste! Ya me estaba relajando. ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a nuestro podcast. Este nuevo año 2017. Aquí vine porque pues ya casi no me invita a la banda. Ay, sí. Ahorita ponemos tu rola. Estamos arrancando con el pie derecho, sí. Con el pie dorro. No. O sea. Con el Pietro. Si vengo al primer podcast, voy a venir todos los podcasts. Oh. Agárrense. Oh. Así decimos nosotros en las competencias de bici, güey. Y al primero, güey, van todos, güey. El segundo, uno menos. No, ya para el sexto, mira. Ya nada, güey. Si se juntan tres, ya es ganaste, güey. Oye, banda, pues aquí andamos. Bienvenidos, no se despeguen. Va a haber de todo. Fiestas, de todo. Posadas. Ah, no, ya se acabaron, ¿verdad? Literal. Ay. Literal. No, entonces, banda, falta rosca. Falta la rosca. Falta la rosca. El día del amor y la amistad. El día de la mamá. El día del papá. El día del maestro. Pues todo nuevo otra vez. A darle vuelta a todos los días festivos. El cumpleaños de Rubí. De Rubí. Los 16 años de Rubí. Ah, los Sweet 16. Sí. Ajá, que esos son más pesados todavía. That's porque es el pasito, es el brinquito a los 17. Ya muy cerca de tocar el timbre. Ya, acá está cerca un poquito más. Oye, salud también a mi querido compatre, Compix, el Emanuel. ¿Ves cómo lo consiento, güey? Es sensacional. ¿Pero eso cuál es, güey? ¿El tibritara? Los plebeyos. Nomás subí a algún lado, ¿ah? Yo también. Algo anda mal. No, yo me escucho bien, ¿eh? ¿Sí? Es el video ese. El cable. No, no es el cable. El video, así lo estás sacando. Ah, sí. ¿Sí? ¿Nada más de un lado? Yo también. Bueno, no por eso. ¿Qué dice, banda? Bueno. ¿Qué dice, bandita? ¡Feliz año! ¿Cómo se la pasaron? Espero que todos muy bien en sus casas, con sus familias. Les mando un abrazo a todos, güey. Los extrañaba bastante, güey. Y pues a darle 2017. Nomás para adelante, compadre. Atrás ya ni para agarrar vuelo, güey. Vámonos en... Fierro pariente. Ya te pongo play, espérate. Pausa. Ese es el pipi de pausa de los plebeyos. Un grupo acá del norte que pegó por ahí de los 80s. En los 80s, sí. O sea, quiere decir que estamos ya bien rucos. Oye, mi querido Verdolaga, hombre, como siempre. Oye, también. Verdolaga. Al pie del cañón, ese. Nunca se raja, nunca falta. Oye, ¿cómo le hace? ¿Aquí vive o qué? Pues, prácticamente. ¿Cómo estás, güey? Bien. ¿Ustedes, bien, bandita? Bien. Contento de verlos. Oye, pues desde hace 20 días que no nos veíamos. ¿Todavía andas con una de las posadas? No. Fíjate que me fue muy leve este año. ¿Tuvo light la posada? Sí. No como otros que sí, dolor de cabeza. ¿Regalitos? No, tranquis también. ¿Te llegó el mío? Sí. Todavía no. Pues toma. Mira, yo te iba a dar el regalo ese día del 24 y el 25, pero no le pude sacar placas. Estaba cerrado. Entonces no circula. Entonces, ¿para qué te lo da? Ahora tengo guardado, ¿para qué? ¿Verdad? No son unas placas acá de la muela. No, era otro. Sí, pues bueno, ya iniciamos Y Fer HD. Y en el control del audio, ahí te va. A ¡póngale ver, play! Para que vean cómo lo consiento a mi compita. ¿Se están dando uno y uno o qué? ¡Güey! ¡Para que veas cómo se reconocer! ¡Vamos! Aquí es donde ya, nos ponemos de pie. Me paro de pie, como diría Pietrasanta. ¡Qué payaso! Y fíjese, bandita, que yo tengo el control. Bueno, tengo mi teléfono. ¿El control de la música? El control de la música. Oye, sí, hombre, fíjate que ganaron los Tigres, son los campeones, ¿Campeones? Somos los campeones. Del fútbol mexicano. Apertura, no. Tampoco. De la apertura 2017. La apertura 2017. Y correcto. Fuimos campeones de la apertura 2017, sí. Todo eso. Del 2015 también. O sea, somos bicampeones de la apertura. ¿Cuántas estrellitas tienes, Tatiana? A ver. Ando así en Tatiana, compadre. Uy, no, yo no me aguanto ni solo, co. Mira, lo que sí no supieron el 25, güey, había una manifestación de albañiles ahí en la macroplaza, güey. ¿Saben qué pasó, güey? Oye, sí. ¿Se querían toro o qué? Todos con martillos y tronando cohetes en las camionetas, güey. Diga lo que sea, diga, Tigres es campeón. ¡Oh, sí, señor! ¡Ah, sube! ¡Ah, chinga, no, no te creas! Oye, no, compadre, parecían hasta musulmanes. Paraban el autobús de los. De toda la comitiva, sí. Y le hacían así. ¡Guana, guana! Oye, no, güey. Pedo con musulmanes. Oye, si así, si así nos organizábamos para. Para otras reclamar, cosas. Exactamente, güey. Yo creo que no estaríamos como estamos ahorita. Iniciamos con malas noticias el año en cuestión económica nacional y política. Gasolinazos, no, bueno, pero, gasolina, pero ahorita no vamos a hablar de eso. Lo importante es hablar de cosas buenas, de entretenimiento, de entretenimiento, de cosas que nos saquen un poquito esa rutina de alegría, todos los días. Banda, ¿qué les regalaron? ¿Ya cargaron gasolina? Ah, sí, ya. ¿A dónde viajaron? ¿Sí? Porque no todos. Viva, claro, ¿no? Tienes familiares fuera, ¿eh? ¿Tú viajaste de Verdolaga? No, aquí me quedé en la ciudad. En la ciudad. Sí. Yo también. ¿Tú? También, aquí me quedé, compita. Sí, no, por lo regular no salgo. Excelente clima. No estuvo muy frío. Sí. Navidad ni Año Nuevo. Andábamos en Bermudas. Estuvo agradable. Hoy sí, es que estaba caliente, güey. Subimos como ¿quién? A 27 grados. ¿Quién estaba caliente? En el clima. Ah. Oye, no, ahorita mencionaba Lemanuel. Que en el festejo de los Tigres, uh-huh, iba una camioneta, una pick-up. Una pick-up. Y en la caja iban, pues, el papá, hijo y el sobrino. Iban, aventando cohetes. De estos que despegan para arriba porque hay el cohete que truena, ¿no? La paloma, el cañón. Y están los otros, ¿cómo se llaman? Los chifladores. Las palomas. Bueno, esos que van para arriba y truenan en el cielo. Pues despega uno, ahí salió en las noticias, y yo creo que tenían la bolsa de los demás cohetes ahí en la caja de la pick-up, y pues no se les prende ahí todo, sí, el agasajo al papá y al... Hay un video, que subieron. A toda, sí, la caja, se empezó a prender todos los cohetes que traían ahí. Y después, qué imprudencia del papá, empezaron porque se oye ahí la voz del chavo que dice, papá, ¿estás bien? Papá. Entonces, pues ahí se ve que el papá era el responsable de... Él era el que... Irresponsable. Que andaba bien ando hasta el chongo, ¿no? ¿Qué puedes esperar? Pues era Tigre, lo más seguro. Ya tenía que decirlo. A ver, ¿qué te pareció la final? Me creo el Emanuel que tú. Pues no fuiste... queríamos hablar de cosas tristes, güey. No quieras entretenimiento. Por eso yo estoy bien entretenido, güey. Desde hace 3 horas, güey. Sí, te vi que te estabas riendo. Oye, pues por un momento fui feliz. Por 90 casi minutos, güey. No, 90 minutos. No. Mira, el partido de ida iba 1-1. Sí. Y luego se fueron 0-0, 90 minutos de tiempo regular. Empezó el tiempo 45. Extra. En el primer tiempo se mete el gol. Exacto. No. Claro. ¿Sí? ¿Cuánto más? ¿Cómo pudo haberse metido en el primer tiempo y hubiera quedado campeón América? No, porque en el segundo tiempo América iba ganando. Empataron ustedes ya para acabar. El primer tiempo extra. No, fue en el tiempo extra. América iba ganando, güey. Fue en tiempo extra. No. Claro que sí. Se fueron al tiempo extra con el 1-1, güey. No. Sí. Se fueron directo a penales. Iban a perder. Pero ya no metieron nada. Ya no metieron nada en el tiempo extra. No, al contrario. Fue en el tiempo extra cuando cae el gol de Tigres y se van a penales. Cae el gol en tiempo extra el del América. Se fue un 0-0 en los 90 minutos, güey. No. Sí, claro que sí. O sea, empataron. Se fueron un 0-0 en tiempo regular. ¿En qué se van a tiempo extra? Y América mete el gol en el primer tiempo extra. No. Se van al segundo tiempo extra y mete gol Tigres. A y ver, ahí es donde se van a penales, ¿no? Cuando los castigaron 15 yardas al América. ¿Fue en el primer tiempo o en el segundo? ¿La bronca dónde fue? En el primer cuarto. En el primer extra. Tiempo extra. En, sí, el primer tiempo extra. Cuando, iban 1-1. Cuando iban 1-1. No. Ah, no. Sí. No, porque cayó en el último minuto. El gol de Tigres. Yo ya veía que Tigres había perdido. Yo dije, no, ya. No. América va a quedar campeón. No. Porque expulsan a Torrenilo en el primer tiempo extra. A ver, está más fácil. En el minuto 89, ¿cuál era el marcador? 0-0. ¿El global? Ahí fue donde pasaron. 1-1. El global 1-1. Sí, del primer partido en México. Se van 0-0 el primer tiempo, en el tiempo regular. Es correcto. Empieza el segundo, el primer tiempo extra. El América mete gol. Expulsan a Torres Nilo. Se viene la bronca. Se van al segundo tiempo extra. Expulsan a Sambuesa. Ah, sí. Se queda. Sí, y deja todos los tres estaban. Y en no. Pues es que era 25, güey. Empecé desde las 2 de la tarde, güey. En el segundo tiempo del tiempo extra. En el minuto 118. En el último minuto, exacto. Ahí fue donde. Cae 118, porque es al 120 cuando se acaba. Cae el gol. Cae el gol de Tigres. Y se van a penales. Y se van directo a penal. Ah, no, entonces no me acuerdo qué juego estaba viendo. Estuvo cardíaco, ya me quería morir. Estuvo muy cardíaco, ¿eh? Fíjate que hubo mucha racita de otros equipos. Y hablando aquí en Monterrey, pues de los Rayados, que son la. Ahora sí que la competencia, ¿no? La rivalidad. Y lo estaban viendo bien, bien clavados. Muchos Rayados estaban viendo el partido de América Tigres y decían, wow, sí estuvo bastante cardíaco el hecho de que Tigres alcanzara a meter el gol casi al último minuto. Ay, sí, yo lo vi. Pero realmente el América yo ya lo veía, dije, ya es campeón. Pero le expulsan a Sambuesa. Pinche Sambuesa, pendejo. Discúlpenme por el Sambuesa. Y luego viene la bronca. Que también fue una pendejada. Exactamente. Wey. Estaba provocando La Volpe a Gignac para sacarlo de onda y que lo expulsaran o así. Y salió peor. Y salió peor porque expulsaron uno que de cada uno. Ah. Más uno de la banca. No, pero se vieron. No. Ah, bueno, el de la banca porque no. Pero como que pues era un descansadito que tenías para meterlo. Pero fuera de las expulsaciones, los que se vieron mal fueron las Aguilillas, güey. Porque ya, es que lo que pasa es que ya los últimos 5 minutos, 10 minutos a lo mucho, ya no traían patas. Piernas, güey. Ya no, eran 9 contra 9, contando el portero, güey. Entonces, en campo eran 8 contra 8, se veía bien sola la cancha, güey. Entonces ya el América ya no podía. Tigres medio, todavía traía algo de gas y fue donde empezó a meter centros. Sin duda, Sambuesa fue. Y hubo una apuesta entre ustedes dos, entre el Emanuel y HD. Hubo una apuesta, exactamente, que ya se había estipulado desde que se supo que era la final América Tigres. Y. Era un beso en la boca. Y nos dimos. Bueno, ese. Ese es el premio. No, ese no lo hacemos. Se grabó, pero es en. Pay per view, ¿no? Yo creo que sí paguen y les mandamos el video, ¿no, güey? Donde están sin playera y otros sudados. Sí, sudaditos, sí. Frotándonos nuestros fluidos. La cabellera del pecho así, toda pegada, donde sí. Están sudados. Dices... Guácala, qué rico. Lo que me gustaría, el bronceado, el cuerpo atlético, realidad. Expectativa y realidad. Todos los pelos mojados y pegados en el culo. Perdón, Laganos, están gay, por favor. Okay. No, aquí el Emanuel ya está capturado en video, ya estamos a punto de subirlo. Ya pagué. ¿Cuál fue la apuesta? La apuesta era... No, que lo diga el Emanuel. No, güey, síguete burlando, güey. A ti te sale más bonito, güey. Ándale, platícanos, güey. Calzoncillos de luchador de la triple A. ¿Qué más, verdolaga? Me puse unos calzones de mujer. Sí. Arriba del pantalón. Sí. Porque estaba simulando un superhéroe. Con una máscara de Iron Man. La playera del América. La playera del América. Y una capa de. ¿Cómo se llama? De Tomás. De Tomás. Tomás el tren. Tomás el tren. Tomás el tren. Era una toalla. Era una toalla de Tomás. Así es. ¿Y qué tal, güey? ¿Cómo te veías? Ay, está bueno, véalo en el video, véalo en el canal de... Me divertí mucho, güey. Me divertí mucho hace rato que no me reía. Nosotros también, nos divertimos. Sí, bichos cabrones. Nosotros más. Y los de la tienda de conveniencia, que no vamos a decir Super 7 porque no nos paga nada. Ahí se divirtieron también mucho, fíjate. Sí, estuvo padre. Hubo ahí una... Tanto la clientela como los encargados. Una chiquita mamá ahí que te hizo que le hicieras el hot dog. Ay, hot dog. Pero previo a eso llegué al Super 7 a pedir permiso. Dije, oigan, Ay, perdón, a la tienda de conveniencia. lo voy a decir en inglés, 7-Eleven. Para que no se entienda. Para que no se entienda. Oye, y le dije, oye, perdí una apuesta, al rato voy a venir, voy a ayudar a 3 clientes y ok, sí, no hay pedo. No te asustes si me ves en calzones. Uh-huh. Pues llegamos, va. El problema fue de qué tipo de calzones. Pues es que estaban bien. Combinaban con la máscara. Es que era la idea. Y parte de la playera. Yo me hubiera puesto tanga, pero... Le mano ahí, ¿y qué te decía? Bueno, entiendo, úntame mostaza. Así, córtale, güey. ¡Qué las salchichas! Y que decía, más mostaza. Mayonesa. Eso no. Es que no sale, güey. Te dije mayonesa, no yogur. No hay video, no pasa nada. A ver. Tacos de Orinoco. Jugo de mango. Y si lo agitas, ahí sí le dice. Es que se queda muy abajo todo el néctar ahí. Bueno, poquito. Oiga, bandita, bueno, los fans, si lo entra otro cliente y le explique la misma mecánica. Oiga, es que perdí la apuesta, guaraguara. Ah, sí, bueno, tráeme este chocolate abuelita. Leche. Y ahí va Iron Man. Pero llegamos y una señora le dijo, oye, perdemos una apuesta, le ayudas a llevarle las bolsas a su carro. ¿Qué dijo? No. Vaya, vete al HEB. Oh, que sí, le dije una marca. Vete al HEB, ahí sí te hacen caso de él. Ay, sí, la buena señora. Sí, oye, ¿no te pueden ayudar en una tienda de conveniencia? Ah, no, tiene que ser una tienda grande, ¿o qué? No, es que traía nada más una bolsita también. Como que, ¿para qué me ayudas? No, traía dos. Se veían pesadas. Ah, bueno. Que no todavía se voltea. Ay, que te ayuden en el cuarto frío. Bueno, véanlo, se lo recomendamos. Está muy bueno el video, está muy divertido. Fregón. Pay per view. Va a ser ahí en el canal. Mándenos 20 pesitos para que puedan acceder al video. Nos pasamos su contraseña. Ah, ¿se puede eso? No, lo que sí es que se tienen que suscribir al canal de Chicharrón con Pelos. Oye, sí, YouTube, hombre, inviten amigos o algo. Están padre el video. Y se pueden ver todos los videos que hay. Hay episodios todavía. Esperamos que sigamos subiendo episodios algún día, pero está muy bueno el pago de la apuesta de aquí de Emanuel. Se van a divertir más que nosotros. Oye, espera, güey, del Iron Man volando, güey. No, quiero que vean al Iron Man. No lo platiquen, güey, déjalo que lo vean. No, me das cuenta que pasa. No, tiene que verlo. Está y bien. Cuando le explotan las bombas. ¿Y cuándo lo van a subir? Ya, hoy. ¿Ya se subió? Hoy mismo de hoy. Es que no quiero subirlo ahorita porque puedo interferir, pero... Es más, chéquenlo por ahí de las 10 de la noche. Ok. Y ya está en el canal. Si les gustó, síganme en Twitter, @ Manuel Salazar G. Exacto, sí. Para sí. Fiestas y posadas también me invitan. Manuel y sus chistes. Manden fotos. Y sus superhéroes. Manuel y sus superhéroes. 175 seguidores en Twitter. ¿Tú? Tienes 175. Sí. ¿De dónde te los sacaste? Los compré ahora en Navidad. Se los pedí a Santa. Yo estoy bien agüitado porque de repente, güey, hoy tengo uno menos, güey. Y la otra vez, sí. Ay, le mandé. Es que perdió la América. Y eso agüita, güey. ¿Sabes qué? Es que hablé con el 168. Oye, no, algo pasó en Twitter que nos tiene que platicar el verdolaga. Algo sí, muy pero, importante. Espérame. Pero eso fue... Es que le dije a Elvidia que se los eliminara de Twitter. Yo tengo 208. ¿Por qué? Ah, no quiero que lo sigan ustedes. Nada, se crean. No, saludos a Elvidia Ramos. Ah, mira, me sigue también, ¿sí? ¿A mí? Mira, pásame aquella hojita. ¿Cómo sé si me sigue uno, güey? Lo pones ahí en seguidores. Ah, ¿aquí le pongo? Sí. Bueno, síganos en las cuentas de Twitter de nosotros, aprovechando que ahí Levanó está viendo cuántos tiene. Al Pietro Bond, a ver, ¿dónde te siguen, Pietro? @PietroBond. Y al Emanuel. No cuento muchos chistes. Manuel Salazar G. Tengo 168, bandita. Ojalá me ayuden para alcanzar este güey. Y yo soy @VerdolagaOff. Y yo, Fer HD HCP, de como HCP. A él ya no lo sigan, ya tiene muchos. Aquí está la conversación. Ay, me está vibrando el celular. Resulta que empiezo a checar mi Twitter y que encuentro una conversación de Chiquita Mamá de Elvidia Ramos. Oh. Con Chiquita Mamá Alexa Murray. A ver, ese Chiquita Mamá se oyó diferente, güey. Sí. Ah, sí, ese, bueno. Yo lo oí más así. Más de cariño, güey. Sí. Ah, cariño. No estés cerrando. Mamá para Alex. No estés amarrando navajas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Alex qué? Alex Samurai. Se llama Alex Johansson. No, así se puso. Bueno. Pero es hombre o mujer. Bueno, él es @ para... @ Alex Samurai con doble I al final, pero se hace llamar Alex Johansson. ¿No será machín? Alex Johansson. ¿Cuál es hombre, güey? Puede ser. No, pero cierto, bueno, se da... No se creo, güey. No. Para nada. Es que, no, es que la cara es la de Scarlett Johansson, güey. Hay un post de... Por eso se puso Alex Johansson. Espera, hay un post de Alex Johansson en el Twitter que dice: quise ser médico y no pude. Sí. Intenté ser actor y sí me salió. Hoy sigo buscando en dónde escapar y un día a la vez. Pero habla todo en machín. En machín, rin, chicharrín. En fémino. Bueno, pues ahora es Alex Johansson. ¿Y di cuál es el conflicto? Que le dice a Chiquita Mamá de Elvidia: que tiene seguidores también el Verdolaga. Sí. Que es compartida. Y entonces me defiende Chiquita Mamá del video y dice, no, espérame. Y no sé, y entonces se hacen de palabras. Se hacen de palabras. Se hacen de palabras en el Twitter. Se pelean. Sí. Se pelean. ¿Y luego quién ganó? No, pues este del video. Chiquita Mamá del otra video. Cosa. No, Chiquita Mamá del video. Que te cuente un cuento. No. Alex Johansson es hombre. No quieran. No quieran amarrar navajas con Chiquita Mamá del video. Bueno, conmigo. Que mande un mensaje de audio. Del video también. Alex. Cállate, pendejo. Que mande un mensaje de audio. O sea, va a hablar ahorita del video. Perdón, Laga. No te creas del video. No te creas del video. Es una que broma. Alex Johansson mande un mensaje de audio al 8180-744431. Ala, que lo sabes. Y veamos. Tú también escuchemos su voz. Su voz. Chicharré. Malchichicharré. Es como esos videos que suben de. Con voz de computadora, ¿no? Estamos. Sí, un saludo al Alberto Laga. Hola, guapo. No. ¿Qué mandes sus mensajes? Oye, chécale ahí, hombre. ¿Por qué hablaste como chilango? Chécale ahí, hombre. Porque estoy hablando aquí de un. Chécale, de un americanista, hijo. A ver, pásame el cable, hermano. No te voy a prestar nada. No te creas. Ay, perdón, ya se me fue. Mira, busca esta rola. La primera. Vamos a ver. Ahorita la pones. Nos han mandado muchos mensajes. Oye, Oye, volvió a bajar la neblina. Oye, sí, tengo frío. Ay. Abracémonos. ¿Ya lo abrázame viste? Muy fuerte. O sea, ya pasó. A ver, desde el lunes 26 de diciembre nos mandaron mensajes. Vamos a ver si escuchamos alguno. A ver, ponle play. Saludos de aquí para allá. ¿Qué? Quise hacer este audio para felicitar a toda la banda, toda la raza. Que sigue a los Tigres campeones. Eso, cabrón. Ya lo dijimos, güey. Bien jugado. Te emociones, hombre. Y nada más. Con tu perro. Bonitas vacaciones. Estas vacaciones de Navidad y semana de fin de año. Semana Santa. En fin, esperamos con ansias. Hype total. El siguiente episodio de Chicharrón con Pelos. ¿Quién es? Un saludo. No se presentó. Postdata. ¿Quién soy? Soy el güey ese que nunca dice quién es. No. Y así se van a quedar. Este vato. Un saludo, compita. A que no sabemos. A que no sabemos quién es. Lo han mandado un mensaje de. Algo de deseos. Pero mándenos mensajes de audio y de video. Sobre todo para saber quiénes son, cómo son sus voces, todo eso. Mira, aquí hay otro. A ver. ¿Qué tal, banda? Les habla Víctor Olvera. Les mando un fuerte abrazo y un piquete de gol a cada uno. Y un buen año 2017. Que estén llenos de mucha paz, mucha felicidad. Gracias. Que tengan mucho trabajo, bienestar en sus familias, salud, y pues que este año sea de lo mejor y que sigan grabando más podcast con un poquito más de variedad, si se pudiera. Y para la raza, pues también feliz año, mucho cariño para todos. Para todos ustedes, para todos nosotros que estamos de este lado. Y pues bendiciones, raza. Y pues esperemos que tengamos, si hace ese podcast, pues, por muchos años más. Y pues felicidades, sí, banda. Gracias, Víctor. Un abrazo. Y ya saben, el piquete, no se les olvide. Saludos. Ya me lo puse. Saludos, Víctor. Que es seguidor de Twitter de todos. ¿Sí? Ah, por cierto, banda, no se les olvide el video del perdedor por culpa de las águilas. Ya está, ya va a estar. Lo siento, hermano, pero pues siempre te toca perder. Ya ves, no da pena. Corre, no te creas, hermano. Saludos y pues. Sí. A ver si este año se les hace algo. No, ya no se les hizo. Para el otro bicentenario. Oh. Saludos, Emanuel. Saludos, Víctor. Si lo cumples, mi respeto es, carnal. Ándale, ya ves. Cumplido, mi Víctor. Son buenos deseos. Cumplido la apuesta, güey. Ahorita sí, lo ves. Sí, te escucha, son tus fans. Ese. ¡Feliz año nuevo, chicharrón con pelo! ¿Quién fue? No sé. ¿José? José. Ahí tenía voz de niña. Me llama, este mensaje es de mi chiquita mamá para mí. Díganme qué opinan. ¿Le doy el sí o no? A ver. Me llamo Francisco. Saludos de Washington. A ver. Washington DC. Creo que se me están cortando los mensajes, pero bueno. Me encanta. Ayer estaba mirando. No sé si ya te lo dije. Porque ya ni sé ni qué te dije en el mensaje pasado. Estaba ayer admirando tu guapura, me encantas, me gusta tu cara. Verdolaga. Te voy a ser sincera, no es muy común ver tu cara, nunca había visto unas facciones así. Eso me dice. Y la verdad, me encantas, estás guapísimo. Gracias. Eres muy sexy. Gracias, sí. Ese tatuaje me prende más. Ay, ¿cómo sabes? ¿Me sorprendes? Y me encantas, mi amor, me fascinas. Ay, qué linda, gracias. Me vio el tatuaje, güey. Sí, me lo vio. Es que lo tengo debajo de los. ¿Eh? De los tobillos. ¿Quién es? No sé, no dijo nada. No, Francisco, está, Francisco, dice que está diciendo Francisco que qué opinamos de la chiquita que le mandó ese mensaje. Debe ser por ya, cuenta. Ya enganchaste, güey. Francisco. Ya la hiciste, ya la traes. Agárrala. Ya nada más sigue la prueba en la otra. ¿Y ya? La del jugando videojuegos y la fanfarria. Fanfis. No, Francisco, hay que cantarle una canción agropecuaria. Si logras eso ya, güey. Ajá. Es tuya. ¿Cómo va la canción agropecuaria para que se la cantes a Francisco? ¿Cuál? No hagas caso de la gente. Sigue la corriente y quiéreme más. Madre. ¿Eh? No, estaba viendo la Oye, está bajando. Porque cuando yo agropecuario siempre iba. Ah, es que la vez pasada estaba el Primolaga. Llovió a huevo. El de la manguera, ¿no? Saludos a Primolaga. Saludos a Primolaga, a Rafa también. ¿Te manda un mensaje de audio? ¿Cómo se le pasó, Primolaga? ¿Bien pedote? Ah, sí, seguramente. Ese sí. No, yo quiero mandar un saludo más a todos mis seguidores. Otra vez, güey. No, a mis compitas que el año pasado tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, a Miguel Morales, a la gente que está ahí en el Boom Beach, a Sucamote y a Omar Ciño, claro, por supuesto, Omar Ciño, güey, sin duda hicieron para mí un año diferente, güey, y pues bueno, esperamos seguir juntos este año más. ¿Quién fue el cuate que vino aquí al lugar de...? Al Rodríguez. Al Reyes. Por cierto, Al Reyes. ¿Qué es el nombre, güey? Al Reyes nos está escuchando en vivo. Ah, perdón. Dice: saludos, banda chorrera, campeona. Es que es un rey, entonces Al Reyes. Adrián, gente. Ay, cocha. Alex Díaz también está aquí, banda presente. Saludos, feliz año. Que Alex Díaz nos hizo un video. Ah, está con madre. Sí, el año nuevo. Sí, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Está con madre. Gracias. Sí, el polémico. El gol fue en tiempo extra, dicen. Ya ven. Exacto, aquí. Sí. El gol que de Tigres fue antes de 2 minutos del segundo tiempo, antes que termine el segundo tiempo. ¿Qué partido viste, Emanuel? Dice Al Reyes. No, pues así andaba, güey. Ya andabas así desahuciado. Sí. Oye, tanto sí me afectó. Es que ya andaba uno lastimado, ¿no? Del 24. Amanece y dices, bueno. Yo todos los 25 tengo una cena. Una comida, cena ahí con la familia de mamá, primos y tíos. Y entonces desde las 2, 3 de la tarde empezamos. Hijo de su madre. No, pues imagínate, a las 6 que empezó el juego, pues ya andábamos carburados. Y luego todavía duró un putazo. Y cuando cayó el gol, ¿no te diste cuenta? No, cuando cayó el gol, ya traía yo la bandera así de que, ah, güey, ahorita me voy a la macro, güey, igual. Güey, te lincha, no puedes ir. No, no, si hubieran ganado la salida. Al Ángel. Ya veías al HD de superhéroe. ¿De qué superhéroe te hubieras vestido tú? Spider-Man. Ah, fíjate que me ganó el Emanuel. Yo también hubiera querido ser Iron Man. Sí. Oye, estuvo con madre el video. Sí. Oye, que empezó a las 7 el partido, el Emanuel. Sí, que no a las 6. No, pues para las 6 te digo que ya andaba entrado. Es que para él era a las 6. Todavía. Es que yo lo vi en Tijuana. Es al revés, ¿verdad? Lo vi en Cancún. Estás madreando, Emanuel. Oye, te veo con te pusiste la capucha de tu... Oye, sí, güey, es que empezó a... Me recuerda a la película de Assassin's Creed. Ya salió. No, ahí viene, viene. ¿Ya salió o no? No, va a salir, ¿no? Con este creo que esta semana sale. Hoy, mañana. Fassbender. ¿Cómo se llama ese actor? ¿Te acuerdas? Es el que hizo Fassbender. Sí, algo así. Fassbender. Es el que hizo Magneto en la de X-Men. Sí. Y la que hizo Steve Jobs en la última película. Hay que ver esa movie. Así me hubiera vestido. Va a ser buena. ¿Como Mercurio? Oye. ¿Con Magneto? Tú serás para mí. Es más, esa puede ser la siguiente apuesta. ¿Vestido de Magneto? ¿Cómo se llama? Este... ¿Un menudo? No, los programas estos que están ahorita ya de moda. El simular que estás cantando. Ah, lip sync. Ándale, un lip sync. Ah, ¿y vieron el de el reto de Ricky Martin? No. ¿No lo vieron? ¿Un reto? No, de Ricky Martin, de Rake. ¿Cómo? ¿El de Rake? ¿No vieron el de Rake? ¿Cómo es un reto de...? ¿Lo vieron? A ver, ¿cuál? Ahora te los paso en la liga, güey. Entonces que terminamos y la ponemos ahí en el... la página. En la página, güey. ¿Está bueno? ¿Eh? ¿Está bueno? ¿A poco no lo vieron? No, güey. No, digo, ya. Platícalo, ándale. Canta. ¿Eh? Pero pon la primera. Bueno, mira, mientras lo busco, quiero mandar nada más un saludo a mi chiquita mamá, que seguramente me está escuchando. No sé si me está escuchando o no. Dedícale la canción que tienes ahí ya. Nunca nos escucha, no te preocupes. Ahí va. El cable. ¿El cable? Pero esta yo no sé cuál es, güey. No, tú ponla. Ok. Tú ponla. Ahí va, el cable. El cable. Sí. Cable. Ahí está. Y ahorita que estás mandando saludos, mándale esa. Dedícale esa canción. Pues no sé cuál es, pero. Es agropecuariana también. A ver. Es este Alejandro Fernández con el Beto de Pesado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se apellida? Está lloviendo, ¿qué? Sí. Ah, para mi chiquita mamá. Ay, güey, no mames. Acá le pongo pausa. Yo no sabía de esta. Así me sentí con el cuando metieron gol los Tigres. ¿Unas nalgadas? ¿Con penca de nopal? Cuando metieron tres goles. Tres Pepi. Bueno, güey. Oye, los penales muy buenos, compadre. Y luego los penales no metió ni uno en la América, güey. ¿Por qué? ¿No sabían dónde estaba la portería o qué? La verdad es que estamos tan cansados de ganar copas, güey. Vamos a darle chance a estos güeyes que tienen bien poquitas. Haz de cuenta que dijeron: pégale al portero. El que le pega al portero gana. Oye, ah, no, ahora sí. Ni en el PlayStation, ¿cómo? No, ni en el FIFA le fallo yo tanto. Qué oso, Pompo. El oso de la semana, diría el perro del Bermúdez. El oso. Pero en serio. Entonces. Le tiró una torta y era de milanesa. Tirititit. No, tirititit, nada más. Oye, qué onda. No, güey, pues, síganlo, güey. Se te estaba bailando, compadre. Síganle, güey. Te estabas apoyando, tú. Oye. Después de que pagué la apuesta, güey. Perdón. ¿Cómo dije que era reto? No. El reto sí, Pepsi. Rake. ¿Pero dije que era reto? Sí, no. Dijiste. ¿Cómo que se llama? Reto. Challenge. Sinónimo de Reto Challenge. Reto Challenge. Oye, falleció la princesa Leia, hombre. Fue una noticia. ¿Y George? George Michael. George Michael. Y la mamá de la princesa Leia, güey. Al día siguiente, ¿verdad? Al día siguiente, güey. Oye, pues qué muy tan sí se murió de tristeza, güey. Sí. Pues a lo mejor, pero... Porque sí existe eso, ¿eh? De veras. Sí, de morirse de tristeza. Pero pasó con mis abuelitos, fíjate. ¿Sí? Sí, falleció mi abuelito. Estoy hablando ya hace muchos años. Y era muy, muy, muy unido a mi abuelita. Y a los pocos... Bueno, fue a los meses. Estaba él muy triste y falleció. Suele. Sí. Pero Carrie Fisher, pues digo, la princesa Leia, lo bueno, digo, dentro de todo lo malo y triste de este asunto, es que alcanzó a grabar el episodio 8, güey. Estaban diciendo que sí alcanzó a filmar todos sus... Se estrena este año. Sus participaciones, que se estrena, sí, cierto, este año. Y pues al menos lo vamos a ver en un episodio más, pero sí estaba seleccionada para salir en el episodio 9, güey, de Star Wars. Ay. Entonces ya no van a tener que modificar todo el guión y todo eso para poder sacarla de la película, ¿no? De la saga, porque iba a tener mucha participación con Mark Hamill, que es el Luke. Uh-huh. Iban a ser, haz de cuenta que las cartas fuertes de los siguientes episodios, porque iban a pues la leyenda y el legado de la fuerza y los Jedi y todo eso. Pero bueno, pues ya desgraciadamente falleció Carrie Fisher. Al siguiente día su mamá, Debbie ¿qué? Era Debbie Reynolds. Debbie Reynolds, una gran artista de musicales, una actriz, de gran actriz, cantante, sabía bailar, sabía cantar. Pero el 2016 se murió Prince, David Bowie. O sea, se murieron muchos actores, George cantantes. Michael. George Michael. George. Que todos sus millones. George Michael. Que toda su lana se la dejó a sus sobrinos, güey. Pues es que no tenía. Bueno, sobrinos. Era bien pipiloyo, güey. Era pipiloyo, ¿no? Sí, era todo. Pero ¿para rato salen los hijos como Juan Gabriel? Sí, pues sí, ya sabes. No, pero Juan Gabriel sí tuvo hijos. O sea, pues Juan Gabriel también se murió el 2016, el año pasado. Pero entonces, ¿era o no era Juan Gabriel? Tuvo hijos, tuvo descendencia. Sí. A ver, problema. Oye, pero Ricky ¿cómo? Martin es. ¿Pero cómo los tuvo? La descendencia que tiene. ¿Los tuvo in vitro? Sí, o sea, él aportó sus Juanga. Su mayonesa. No, ese fue Ricky Martin. No, Juan Gabriel también. Juan Gabriel, ¿no? Sí. ¿O los adultos son adoptados? No, sí, estuvo dándole producción, chaca. Producción, sí. Si alguien nos puede pasar ahí. Hay un video en YouTube. En aquellos entonces todavía no se usaba eso. No, no estaba la tecnología. Pues no sabes, tienen los... No. Tú dices que sí se lo... Y, sí, pues es que a lo mejor le hacían así y lo metían. La mañana no más y te lo hicieron. O sea, le manué gráfico, güey. O sea. No. Agarró una pluma Vic. Una pluma Vic, los depositó ahí. Y luego como la cerbatana. No, pues ya, mira, yo creo, no sé, no lo sé, desconozco ese asunto y creo que nos estamos metiendo en cosas que no debemos. Pero yo creo que digo, por más tendencias, por más tendencias, Michael, compadre, por más tendencias que tengas para el otro lado, yo creo que si quieres tener un hijo, pues de una vez le atoras. Pues estás ahí, ya me métela, meta tal. Dale, duro. Dale, ¿Qué te cuesta? Sí. A lo mejor no te gusta, pero pues tú. Te imaginas a Ricky Martin. Haz de cuenta que estás. Porque si Ricky Martin no sudó. Haz de cuenta que te estás aventando un anochecer. Ándale, cierra los ojos. Haz de cuenta que. Aunque eres tú, Pita, eres tú. Me reconoce. Aunque sea de caballero, ¿verdad? Sí. Dice, ay, ojalá sea George Michael. Pero. Pero bueno, no sabemos, quién sabe. Pero sí hubo descendencia de... De ambos dos. Fíjate qué padre, ¿verdad? O sea, soy pibiluyón, pero como quiera tengo mis herederos. Sí, qué ventajosos. Porque para los dos lados. Tienen lo mejor de dos mundos. Para los dos lados. Oye, también Prince caminó, güey. Y también era otro pibiluyo. Oye, se está muriendo, pitamos. ¡Ay, güey! Soy el único en su especie. Especie en extinción. Ya, empieza. Ya, agárrenme que me voy, agárrenme. Ya no le den chicharrones porque se le puede atorar. Sí, ojo por respiración. Oye, chinga, güey. No, rest in peace a todos. Sí. También a las águilas. Aventó la bola para el otro lado. A huevo. No, vio la bola y la bateó así. Esta banda está bien picuda, compa. ¿Puedo creer? Es que Van Helsing es el único. Voy a empezar a tapar un poquito aquí. Oye, está chispeando, güey. ¿Pero es chispeada o es serenada? Sí, es chispeadora. Oye, sí. Ya está heavy, ¿no? A ver, ponme audio para poner otra mientras voy al baño. Mira. Aquí está. Si movemos todo el equipo ahí al techito. No, no, pues tenemos que desconectar. Es poquito, güey. No tenemos que desconectar. Hoy no va. A ver, ¿qué es? ¿Saludo? No, esta es otra. No le he puesto esta, ¿va? Creo que no. Esa también está buena. Está buenísima, güey. Mira, está chispeando, pero mi iPhone 7 no importa porque es contra. Ay, ay. Chusma. Pero entonces, el iPad no. Entonces, pues, por eso se está apagando el tiempo. Hoy nomás. Ya por ahí, ¿verdad? Quiero hacer camino. Para que me caminaras. Yo quisiera ser por siempre tan solo en mí tú pensarás. ¡Ay, güey! Ahí está el patólogo que te ganó la lobopepania, bro. Los traileros del norte. Quisiera ser una lágrima completa. ¡Hombre! chulada. Qué chulada canción. ¿Oye? No más. Lloran tus ojos. No importa que derramar. Manuel en los 80 de cara. Andaba en una pickup con música a todo volumen agropecuario. Quisiera ser lo mejor. Sí, tú deseas sí. En la vida. El verso más importante. Y ya se ve intensa la lluvia, señor. Otra. Sí, fíjate que se me hace que le. Ya, ¿Le cortamos? Vamos a estar pensando en qué. En qué la vamos a. Oye, este rollo, tantos fenómenos que pasaron el año pasado, aparte de las. De las muertes de varios artistas y gente importante, pero. Los fenómenos virales, güey. ¿Qué pasó con tanto. Yo realmente sí me harté. Los vídeos. Bastante. No, de. Por ejemplo, el 15 años de Rubí. Ah, güey. Una. Yo me fastidié, sí. pero mira, bien, bien. Yo cañón. Desde un principio ni quise seguir eso, güey. Pero pues te lo topabas ahí en el scroll del Facebook, ¿no? Caímos sí, en lo absurdo, güey. Yo nomás sí. Le daba, o sea, la siguiente, como quien dice, lo que sigue. Porque, ah, güey. Sí, pues tienes que. Estaba medio mediocre. ¿Y ese por qué no lo sacaron no cuando vino el Primo Laga? Estaba, digo, nomás. Qué gacho. No digas eso, el Primo Laga, güey. Que si no se escucha, güey. No, era, muchos sí, dicen que era una cortinilla, güey. Que era una cortinilla. Que era una cortina de humo, güey. O sea, que era para despistar al enemigo. Cuando son las ¿cómo le llaman? Cortinas de humo. Así ay. como la cortina. Ah, oh. Ay, gordo, nos están viendo. Te compro la bici. Banda, lo que no están viendo es que se vino una pequeña llovizna y sacaron aquí unos paraguas o parasoles o sombrillas. Ahora, wey, ahora está sí con que. Güey, mira. Ahora sí ese que. Es mamón, güey, está con madre porque mira, está para ti, güey. Salma Hayek. Mira, ¿quién es ella, güey? Oye. Mira, Sal. Es ahora, que el Emanuel tiene un paraguas que. Ahora sí, tiene literal. Personajes. Literal, wow. Andamos bien paraguas. Esta, güey. Beto. Una foto para el Twitter. Mira, verdad. Ándale, sí. Esta, mira, lo que hacemos con tal de grabar. Mira, ay, lo, era nada lo que tuve que hacer para juntarme aquí. Mira. Bueno, mira. Entonces estábamos hablando de este rollo de las rolas, digo, de los videos que se hicieron virales, de los temas que se hicieron virales. Qué horrible, ¿verdad? O sea, y hay notas mucho más importantes, ¿no? Y no se hacen virales, ¿no? O sea, de una, realmente una tontería. Eso de la Rubí fue absurdo, güey. Absurdo, totalmente. ¿Cuáles son los últimos? La Rubí y el. Del que el fanático de Menudo, ¿ah? Sí, el Lord. Era Magneto. Lord. Que dijo. ¿Y qué les vas a hacer? De todo. Pendejada. Eso es viral. Y luego, aparte. ¿Por qué el video del Emanuel puede ser viral, güey? Está más chingón. Va a ser. Tiene que per view. Lo será. Banda, véanlo, se lo recomiendo. 100%. Va a ser Pues va a ser viral, o sea, el Emanuel. ¿Cómo más? Güey. Está, güey. No, no es el trabajo. ¿Sabes, ¿sabes cuántos seguidores tartamudeé con. De los nervios que tengo, mira. Tenemos en el canal de YouTube. Espérame. Ocupamos este. Ocupamos. Oye, pues yo siento que ya no estoy viviendo. Ay, porque tengo el paraguas. Güey, mira la luz. Yo creo que no. Mira la contraluz ahí. Más que todo el equipo, güey. ¿Ya se quitó? Ya se tuiteó. Ah, yo estoy bien. Pues yo te ayudo. Yo no importa si me mojo, güey. Tenemos 350 suscriptores. No, güey. O si no te importó. Pero este lo vamos a subir en otro. Va a ser nuevo, para que no haya ni uno. No, pero oye, en Facebook, ¿cuántos seguidores? ¿Cuántos me gusta? Oye, estaremos. Ándale. Ay, ¿a quién les suena? Me hablan. A ver, yo contesto, güey. Ah, no, es spam. Bien, bien. ¿No es Copel? Es Pamela. No, es Anderson. Es Anderson. Electra. Ahí sí. Ah, nos mandaron un mensaje de voz también. Está buenísimo el paraguas, güey. Estoy sacando. Mire, ya se engancharon. Los paraguas. Ah. ¿Tú pensaste que le mandó a Lipedo? Mira, París Hilton, güey, ¿ya viste? Sueña con. ¿Qué? Sueña sí, pero eso no lo ve la gente, güey. Mira, yo. Alejandro Fernández. Ay, no. Chilito tú, güey. Ay, pinche tigre pendejo. Hombre, ya no me gustó el paraguas. Dale gas. Güey, ¿qué onda con el paraguas y un tigre ahí, güey? Ay, mira, Shakira, güey. Miren, DiCaprio. En Facebook tenemos 1896 seguidores. mil. No hemos llegado, no hemos llegado a los 2000, que son mucho, los, que son los de, cuando vamos a hacer el chicharrotón. Sí. Me pasa el cable, mi con querido Alemán. Vamos a escuchar los mensajes de voz que tenemos. Mándenos su mensaje de voz y ahorita nosotros escuchamos. Mira, mientras preparas eso, déjame aventarme este temito. Mira, que traigo. Órale. Hay 6 costumbres normales en México que son mal vistas en el extranjero. A ver. El número 1, levantar los pulgares. De bien. Ese es un like. Ándale, un like. Un like. En la parte del Oriente Medio, hacer una señal positiva levantando el pulgar o los pulgares tiene un significado equivalente a levantar el dedo medio en el mundo occidental. No me digas. Con la Brinic señal. Ya es que este es, ¿sí? Es el dedo. Bueno, allá en el Occidente Medio es con el pulgar. Sí. Pues que a lo mejor está más cortita y más gordita. No, no es. Bueno, es que a lo mejor los del Occidente Medio la tienen así, ¿sí? Como el pulgar. ¿Sí? Y acá en el Occidente. Assassin's Creed. Lo tenemos así como el. Más larguito. Flaca y larga. Más. Bueno, el número 2 está masticar goma de mascar en público. ¿Qué? Bueno, dice: masticar una goma de mascar en Singapur no solo se considera una falta de educación. No puedes. Sino que el acto amerita una multa de hasta, ya en pesos mexicanos, unos 6 mil pesos. No. Si escupes el producto en la vía pública, peor. Te cargará el payaso. A la torre. Ahí. Masticar chicle. Sí. Sí, está prohibido. Y esa vez que anduve ahí en Singapur, pues sí, tuve que tirar los paquetes. Los canels. Los canels. De chiquitos. Dijeron, ay, no masques. En el número 3. No. Un firme apretón de manos. Una forma tan simple de agradecimiento puede ser muy mal interpretada en Filipinas. Por aquellos lugares, facilitar a alguien con un firme apretón de manos se considera algo agresivo. ¿Facilitar? Felicitar. Felicitar. Dije en inglés. Felicitar. Se considera algo agresivo y hasta irrespetuoso. No. Hey. Mira. Te pinta. Ay, mira. Entonces, si te pongo un like, es como si te estuviera pintando un pedo. Oye, es que sí, güey. Pues, ¿cómo? ¿Cómo se puede? ¿Todos los que tienen Facebook, qué? ¿Está prohibido? No. Sí, ¿no? Está mal eso. Bueno, luego. Ok. Número 4. Poner especias en la comida. No puedes poner pimienta. Exactamente, ni sal, ni una chingada. Ni cayenne, ni paprika, ni tepica, ni nada de eso. En culturas profundamente gastronómicas como la italiana, española y japonesa, puedes pedir salsa o pimienta. No, ¿eh? Pedir salsa. Hay que aprender a leer también primero. Ah, espérate, es que está bien tenue. No se ve. Es que está cayendo agüita. A ver si le puedo. A ver, dale tú, a ver si alcanzo a salir. No, yo tampoco, pero... ¿Se le acabó la tinta a la impresora o qué? No. Una forma tan simple de agradecimiento, pues... Ah, no, es otra. No, allá. Ah, abajo, no se ve nada. Pues ahí está. Dice, A ver. ¿Qué? Ah, en culturas profundamente gastronómicas como la italiana, española y japonesa, pedir salsa o pimienta para poner a la comida puede provocar cierto... desavenecencia, perdón. Una molestia. Antes, sí. Antes de solicitarlo en un restaurante de categoría, más valdría revisar si ya está en la mesa. Si no, lo mejor sería no pedirlo. Pero fíjate que es que sí, se supone que si tú pides las especias, que es como decir, no me quedó bien la comida, ¿verdad? Sí. Ah. Aquí hay un municipio en Monterrey, Allende, y al lado del río Ramos hay un puestecito de tacos. No he ido, quiero ir ahora próximamente. Que son dos señoras. Ah, sí. Que hacen que machaca con huevo, no sé qué más guisos hacen. Y es tradición de que dices al que llevas a alguien que nunca ha ido y le dices, pídele la sal a la señora y que te rayan la madre. Ah. Ellas en una entrevista comentaron. La sal. La comida ya está condimentada, lleva la sal necesaria. No necesita llevar más. Y entonces ellas tradicionalmente me pasa la sal. ¡Chingada tu madre, cabrón! Por eso quiero ir. A ver, Emanuel, aviéntate el punto 5 a ver si alcanza a leer algo. Ay, te la bañaste, güey. Le faltó tonero impresora. Comer en sitios donde no sirvan comida. ¿Ah? Te bañaste. Si crees que es de lo más normal comer en las bancas, en los asientos de autobús o en otros lugares públicos de Ruanda, es mejor que vayas corrigiendo esta idea. Se considera algo profundamente grosero comer en lugares que no sean un restaurante, bar u hotel. Tampoco degustar un helado mientras disfrutas de alguna atracción es algo que se considera que consideran apropiado. El truco está en seguir la cultura local y comer con calma en un sitio apropiado. ¿Ya? Sí, pues allá tienen sus costumbres. Avéntate el 6, pita. Sin toner. ¿De qué estás hablando, Willis? También para que tengas luz, güey. Llegar tarde. ¿Quién llega tarde? Todos. El Putiné. Acordar. Putin no va a venir. Saludos a Putiné. Acordar una hora para una reunión en Alemania. Es cosa seria. Olvídate de decirles a las... ¿qué? 8 p.m. para llegar a las 10. Olvídate de decir que quedas a las 8 para llegar a las 10, ¿no? Dejar a las personas esperando es un acto grosero y muy mal educado en la cultura alemana. Pues son personas que con toda seguridad estarán en el lugar, el horario, acordando o incluso minutos antes. Ah, sí. No sé. Aquí en China. Aparte los regios somos bien puntuales, ¿verdad, compadre? Puta, güey. Yo sí, porque soy chilango. Y menos Putiné. ¿Sigue? No, el Putiné es de Tamaulipas. Ah. Es tamaulipeco. No, mi papá es de Tamaulipas. Ah, bueno. Pero tu papá sí ya está. Y demás. También es impuntual porque llega como medio antes. Bueno, fueron las 6 costumbres normales en México que son mal vistas en el extranjero. ¡Oh! Planeta curioso. De chicharrón con pelo. A ver, nos mandaron un mensaje. Vamos a escucharlo. A ver. Saludos, banda. Víctor Olvera, otra vez. No, pues, mis respetos, Lemanuel. ¿Ya ves? Ni modo. Por cierto, un tema más. Que diga tema más. Un tema más. Bueno, no sé. Ahí te póngale. ¿Qué opinan de Rafa Márquez, que quiere hacer un sindicato de jugadores? Para mí es un poco complicado porque hay una mafia muy grande en el fútbol mexicano y la verdad, pues desgraciadamente estamos muy oprimidos aquí en México. Pues sálganse. Ah. Y pues para mí que los futbolistas no lo van a seguir, pero esperemos que se haga porque son, como quiera, son trabajadores y yo creo que necesitan respeto. Un saludo, banda, y por cierto, Lemanuel, ahí tengo algunas rolitas. No, nomás la tuya le gustó. En agropecuarias. ¿Cuál? Una de la banda MS, y si puedes. Claro, completamente. Claro, mi Víctor. Saludos a todos, banda. Puta, güey, pero en Isofacto. Saludos, Víctor. Para que vean que otra vez yo, dando lata nada más. Hablando de las, cómo hacer otros tipos de cosillas ahí en el podcast. ¿Qué les parece un karaoke entre ustedes y entre la raza? Es algo cursi o mamona, pero no sé, para variarle, meterle un poquito más. Fíjate que puede ser. Puede jalar. ¿Un karaoke? De show, sí, al asunto. Como el gordito este. Un poco más nosotros de este lado. Carpool karaoke. Carpool karaoke. Ah, pero la. Norteñas o de cualquier estilo. ¿Tú qué opinas, Emanuel? A huevo, compita, a huevo. Te digo que nomás a tuya le gustó. A huevo, compita. No, está buena la idea, Víctor. Vamos a tratar de hacer un carpool karaoke. Pero mira, antes de. Mira, así lo complazco. El cable. Así. Entonces va a ser poquito. A ver. Oye, se oye como te tienes que volver a hacer. Ay, hijo de su. ¿Es la banda? ¿Qué fue? ¿Está desafinado? Ah, está buena esa rola. Está buenísima, güey. Me compita Víctor. Esa es con la que abrieron sus penas las águilas, ¿no? Ese se llama Háblame de ti. Eso. Esto ya no es. Yo sé que mi compita no es águila. Me dijiste sol. Con una sonrisa por Cántala. Ahí va, Lucho. Ponle el lyrics. Muy bien, ahora está. Espérate, ahí viene lo interesante. Hoy nomás te dije mi nombre. Charlamos unas cuantas horas. Está bien profundo, güey. Desde el primer instante te veías hermosa. Te veías hermosa. No necesito chupar, güey. Y te pregunté: háblame de ti. Dime cuántos años tienes. ¿Y a quién te dedicas? A mi compita Víctor. Se pronuncia el. Córtale. Ah, no le puedo cortar, pues el micrófono de la mano. Quítale el cable. Ay, yo le estaba poniendo. No se quitaba, güey. Ya ves, no se quería quitar. Bueno, está la complacencia. Saludame, Víctor. Sí. No, ¿Y una probadita de caro? Bueno, yo creo que lo que podemos hacer es en el. No, es que el karaoke. Chicharrotón. Hacer karaoke. Hacer un 30 minutos de cantar. Porque tiene que ser pista, güey. O sea, no. Pero pues te las da el YouTube. Sí, sí, sí. O sea, tienes que cantar. Te las da el YouTube, te las da el verdad. Fácil, ¿no? Confitos, te las... No más le rimas una Tecate, güey. También te las da el verdad. No, creo que ahí se calmó un tantito, bueno. Y lo que comenta, lo que decía Víctor sobre Rafa Márquez de hacer ahí una asociación para futbolistas o un gremio o un sindicato. O sea, a lo mejor puede ser buena onda de parte de este Rafa. Y a lo mejor lo hace pensando en el futuro de los jugadores. Que su vida activa termina que a los 37, 38, 40 años, si tú quieres. Y si te acabaste la lana o ya no hiciste nada con todo lo que ganaste, pues imagínate cómo van a pasar la vejez. Entonces, a lo mejor puede ser por ahí el sentido que esté haciendo Rafa Márquez este grupo de... O para apoyar a mucha gente que quiere y tiene talento. Uh-huh. Y la verdad, pues no tiene... O el medio, o los contactos, güey, o la forma de salir adelante. Yo creo que por ese lado estaría mamalón. Si lo ve por ese lado, estaría chingón. Pues es que hay una gran diferencia, inclusive dentro de los mismos clubes, los mismos equipos de fútbol. Ahí puede haber uno que gana $1,000,000 mensuales, y puede haber otro que gana $20,000 mensuales, ¿sabes? Entonces, pues a lo mejor crear un sindicato de jugadores, pues es también para, oye, a ver, no infles tanto los sueldos, o y también incrementa un poquito los que están muy tristes, ¿no? Hay que ver cómo nosotros lo decimos sindicato porque eso al final va a ser. Le llama a Rafa Márquez de otra manera, pero sí, quién sabe cuál sea el fin de. Quiere hacer lana, güey. Pero bueno. Hey, oye, así como la maestra Gordillo. Había un gato con botas, 16 vidas, güey. ¿Dónde? ¿Que no tienen 7 vidas? No, pero llegó un 4x4 y lo aplastó y se murió. Es que estoy aquí viendo chistes rápidos. A ver, Jaimito, ¿cómo se llama el compuesto? Tengo llamada, güey. Yo contesto ahora, güey. Espérate. Bueno. Llega Jaimito a una iglesia. Ah, no, sí. Es llamada, es mi hermana que está en... Ah, a ver, ponla, a ver, espérate. Vamos a hablar con Laura. ¿Es por cobrar? Sí, no, pero ¿qué onda? Espérame, no hables. Espérame. No importa, Laura. ¿Qué onda, Laura? Mételo bien. ¿Hasta el fondo? ¿Por qué? ¿Se oye? Sí, sí, oye. Ahí está. A ver, ¿estás al aire? ¿Qué pasó? Acércalo más. ¿Estás al aire? Hola, Laura, ¿cómo estás? Bueno. ¿Nos oyes? ¡Ah! Lástima. No, así son todos los chilangos. Laura se fue. Laura no está. Cortó. Dijo, no me pongas. A eso se le llama ser una hermana. ¡Q! Ah, estás en el podcast. Ese fue un boicot. Oye. Ahí está. A ver. Sí, bueno. Bueno. Desconéctalo mejor. ¿Por qué no se oye? Desconéctalo. A ver, espérame. Ya. ¿Me oyes? Sí, pero Superman. ¿Por qué? ¿Superman? No sé, yo creo que mi línea trae problemas porque con cualquier persona que hablo se oye super mal. Ah, pues sí. Pues yo creo que es el tuyo, ¿verdad? Definitivamente. ¿Está nublado? ¿Qué? Que si está nublado. ¿Está lloviendo en la... ¿Está lloviendo allá en el DF? ¿Que si está lloviendo? ¿Qué estás viendo? Bueno, bueno, ¿qué estás viendo? ¿Qué estoy haciendo? Sí. Llegando a mi casa. Ah, ¿y cómo está el clima por allá? ¿Y por qué gritan? Pues mira, está bien lejos. Mi carro dice que está Permíteme tantito, ¿no? ¿Quién sabe? Como a 18 grados, como a 19 grados. ¿Y sientes frío? ¿Eh? ¿Sientes frío? No, no te entiendo. Que si sientes frío, Laura. Ah, Neno, no, no siento frío, muchacho. Hasta le cambió el tono, güey. Oye, fíjate, y cambiaste el tono cuando empezaste a hablar conmigo, Pues ya me di cuenta que estoy en público, muchachos, más bien. Oye, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Laura. Igual, muchacho, con el gusto de escucharlos los miércoles que graban su podcast. ¿Sí los escuchas? Sí, a veces, más bien me pasa, como no siempre quedan en mismo día, más bien que estoy un ratito en Twitter, me aparece que están en vivo y me conecto por el Mixler. Ah, okay. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece las tonterías que decimos aquí? No, muy divertidas. Bueno, a mí me parecen muy divertidas. ¿No tenemos muy marcado el acento norteño? Sí, claro. Eso sí. Oye, pues tú traes mucho el acento de allá. Pues, ¿qué quieres que te diga? Oye, ahora, ya que estamos así, hablando aquí, sí hay quesadillas sin queso. Ya lo sé, pero ese no es el problema. ¿Cuál es el problema, entonces? El problema es que hay... todas las quesadillas que venden allá en Ciudad de México no tienen queso. No. Es que tú tienes la opción. O sea, es que yo creo que todo surge de la quesadilla y luego empiezan las quesadillas combinadas. Ah. Ese es el tema. Entonces es papa con queso, champiñones con queso. Pero de base sí tenían, o bueno, de origen pues sí tenían el queso con algo más. Ya después se vuelve como, ya no me des la madre esa, ¿no? Porque la quesadilla, dámela sin queso, dámela solo de huitlacoche. Ah, okay, pero se le quedó el nombre de quesadilla. Sí, pero porque sí, originalmente era esta cosa de no masa, queso con algo más y lo freías. Ah, ya entendemos. Ah, fíjate, es la primera que nos aclara bien en este punto. Exacto, y luego... ya en esta, cuando fueron avanzando los años y que la cosa de la dieta, ya empezaron a hacer las quesadillas asadas, ya no son fritas, entonces ya se hacen tal cual, con lo que ustedes decían que era un taco, pues sí, pues, pero al final es un poco el tema de la dieta, entonces más bien hacen la tortillita, no la fríen y ya te ponen el queso o el guisado, ¿no?, que tú quieras, y bueno, ya se vuelven quesadillas asadas o quesadillas fritas. O sea, ¿las asadas qué son? O sea, en el comal. Las asadas sería, o sea, igual que un taco, o sea, lo que ustedes sí decían, básicamente sería la tortillita en el comal, le ponen el queso, le ponen, no sé, los champiñones, no se cuenta, te la doblan y ya. Híjole, es más, ya como más dietética, porque la frita se la meten en 20 litros de aceite. De aceite de hace 3 meses, ¿verdad? Oye, pero te digo, aquí asado quiere decir que es al carbón, allá no asado no quiere decir que sea al carbón. No, es que acá el carbón casi no se usa. O sea, sí cuando hacemos una carne asada, pero para otra cosa, la verdad es que casi no se usa el carbón. Entonces, la quesadilla asada es en el comal, por decir algo. En el comal, sí, con lumbrecita de agua. O sea, puede ser carbón abajo, pero no, normalmente es como con gas y es en el comal nada más. Ah. ¿Y qué le dijo a la olla? Oye, ¿y el comal qué le dijo a la olla? Pues, oye, olla. ¡Ay, oye! Oye, olla. Oye, qué padre. ¿Y qué estabas haciendo ahorita o qué? ¿Okay? ¿Para qué le hablabas aquí a tu hermano? Para hablar mal de mi mamá junto con él. ¡Ah, de Dios! No, yo creo que no es el momento. Terminando te marco. Oye, yo creo que no es el momento. ¿Mamé? Yo creo que no es el momento. No, está terrible de mi línea. Desde hace rato está terrible. No, ¿de dónde vengo? Vengo de la oficina y voy llegando a mi casa y ya, eso voy haciendo. ¿Y te darías ganas de quejarte de tu mamá? No, porque es que solamente mi hermano me va a entender, ¿verdad? Iba a contar algo. Bueno, platícanos, hombre, a ver qué pasa. No, oye, Laura, ¿y es buen hermano? Oye, dice Pedro que sí es buen hermano aquí el verdolaga. ¿Cómo era? Buenísimo. ¿No se enoja? ¿Se peleaban mucho? Ay, no, qué hablan, no, no, no. Oye, pero sí se peleaban cuando eran niños y así, ¿no? Yo creo que él era muy molestón. ¿Qué? Muy molestón. Yo era muy llorona y me agarraba de su juguetito. O sea, aviéntame 50 veces el balón de fútbol americano, ¿no? Oye. Ya me aburrí, ¿no? Y ahí tenía su lanzadora del balón de fútbol americano. Oye, sea, era gorrosito. Sí, era latoso, la verdad. Y yo, acepto que a lo mejor yo era muy chillona, o sea, pésima combinación, ¿no? Pero... Oye, ¿y qué tal era para los deportes, tu hermano? Sí. Ping pong. Sí, practicaba hacía deportes. ¿Y qué le pasó? Hacía mucho béisbol, estuvo mucho tiempo en una liga de béisbol. Por eso las nalgotas. Ah, por eso le entra la cheve, porque ya ves que los de béisbol le entran duro la cheve. Ah, no, claro, de ahí agarró ese bonito hábito. Oye, ¿y quién sacó mejores calificaciones, tú o él? No, obvio, yo. De plano, así. Claro, no lo voy a balconear. Pero no, ya lo balconeaste, güey. Ya lo balconeaste. Oye, Laura. No, puedo decir muchas cosas, pero no las puedo decir. Laurita, no. habla Pietro Bon. Es que no te oye. A ver, ahora sí, no me oyes, habla Pietro Bon, Laurita. ¿Qué pasó, Pietro? Oye, ¿y te robaba de tus muñecas, tus Barbies? Las desvestía, güey. No. ¿Qué le... ¿No? No, no, no, no, no. Él con sus juguetes, sus Barbies, con sus Hot Wheels, con sus cosas de, con sus Legos, nos encantaban los Legos, eso sí, a los dos. Pero no, no se metía con mis muñecas. Porque no lo dejaban. No lo dejaban, hombre. Oye, no, pues qué bien. Qué padre que nos platicas de... Oye. Sí. Ni con mis amigas, afortunadamente. No le gustaba a las niñas. ¿Sí? ¿Era niño bien? No, pues ya no viví aquí. A la edad que podía haberse metido con mis amigas, ya no vivía. Oye, y sí, dile el que sí. Oye, diferente sí al verdolaga que ahora que es regio. Sí, ahora que es regio, tu hermano, ¿qué? ¿Cómo lo ves? ¿Vale? ¿El tonito ya le cambió o no? Que si le cambió el tono. ¿A Beto, del hablado? Sí. Es que no escucha Fede. Sí, claro. Sí. Dice que sí. ¿Es más norteño que chilango? Que si sí, es más... Bueno, está bien. Pásamelo. A ver, Emanuel te va a hacer un saludo. Bye. ¿Qué onda, Laura? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué ha habido? ¿Qué? Papá, ¿quién te dijo que llegando a la oficina? Oye, nada más una pregunta para que ya te bajes. ¿Cómo le dices de cariño al verdolaga? ¿Cómo le digo de cariño al verdolaga? Sí. Manito. No. Beto, siempre he sido Beto. Para mí, Beto. Yo también le digo Beto. Ah, entonces eres ustedes, como son de la los, ustedes son los incorrectos, güey. Eres como de la familia. Oye, es que aquí le decimos verdolaga, por eso se nombre, nos hace raro nada más. Nombre artístico. Oye, nos dio mucho gusto saludarte, Laura. Qué bueno que nos escuchas también en el podcast. Y aquí te vamos a pasar ahora ya a tu hermano para que se despidan como siempre se despiden entre hermanos, ¿ok? Cuídate mucho, gusto saludarte. Déjame pasártelo. Gracias. Bye. Bye. ¿Por qué me estás hablando ahorita que estoy ocupada? Ah. No me molestes. Bueno, muy bien, vamos a seguir. Oye, estaba el chiste este de Jaimito, sí, claro. Que llegó a una iglesia. Jaimito el cartero. Jaimito. O Jaime Pepito. O Jaime Duende. Era Pepito. Llegó a una iglesia y el sacerdote que pasaba por ahí le dijo: oye, Pepito, ¿quieres ser cristiano? No, quiero ser Messi. Estuvo muy largo y la verdad no estuvo tan bueno. Policía, hay dos mujeres que se están peleando por mí. ¿Y qué problema hay? Pues que va ganando la fea. Así dijo el verdolaga en Twitter. Oye, qué gacho, güey. Pues es que por Alex, güey. No hemos hablado de las películas. Uy, las películas ya fueron a ver Star Wars, ¿verdad? Todos ya. No, yo no. No has ido a ver Star Wars. Y ya la quitaron. Rogue One. Ya la quitaron, no es cierto. No, ¿sabes cuál quitaron? ¿Cuál? La del piloto. Ah, ya la quitaron, la de Sully. Sí. Está buena. Yo no la vi. La de Soli está buena. Ya habías comentado esa. Y la que fuimos a ver hace poquito fue la de Sing. Esa ya la vi. Está buena. Pues está simpaticona. Hasta ahí nada más. Con la canción de Steve Perry. Ah, cómo me reí. Ah, bueno, sí. Que empieza el borrego. Sí. Es que fíjate, tiene muchos detalles que con las mismas canciones, que es lo que te aliviana un poquito la historia, pero en general así la película está. Oye, a ver, Diego Luna, su actuación en la movie. Muy bien. Del 1 al 10. A mí me gustó mucho. No, le doy, digo, no es la actuación de la vida ahí en Star Wars de Diego Luna, pero pues le doy un 8. Para lo que se leo cuadro estuvo bien. Sí, pues oye, eso es un estelar. Sí. Es bueno, un co-starring, espera, que le llaman. Es co-protagonista. Pues sí. Sí, sí, sí, sí. Entonces tiene un papelón. El problema es que se acabó su participación en Star Wars. Ah, ya valió. Sí, güey. Pues ya se murió. No puede volver a salir. Se murió. Claro. Ya le dijimos el final. Explícalo, güey. ¿Y cómo se murió? No, eso no te podemos decir. Se murió como un héroe. Fue el mayordomo. ¿De un disparo o con una espada? Con un láser. ¡Ah, pinche! ¡Cállate, Peter! No fue así. No, pero digo. Odio un coraje. Oye, para ser un paisano, o sea, y salir en Rogue One, súper estelar. Él platicó en una entrevista que me gustó mucho porque yo creo que a cualquiera nos hubiera pasado eso. Que su representante le dice: oye, hay una propuesta de que puedas, pues a lo mejor hacerles el casting. Allá en Estados Unidos todos tienen que hacer casting, por más que seas estrella. A no ser que seas el dueño de la lana, ¿no? Tom Cruise. Aquí también, güey, aquí en Chicharrón con Pelos haces casting. Por más que, bueno, digo, Tom Cruise le mete lana, ¿no? Entonces ni modo que, oye, le voy a meter lana, pues yo salgo. Chilito papá, Tom Cruise. Brad Pitt, ¿quién Chilito más? Papá. Bueno, ese tipo de artistas son los que, pues, no requieren de casting. Pero los demás, sí. Entonces, Diego Luna le dijo, órale, ¿para qué película es? No, pues para Star Wars. Oh, soy un super fan de Star Wars. Pues vamos, ¿no? Pero está difícil que yo quede. Pues aparte por mexicano, ¿no? Uh-huh. Se cierra un poco la posibilidad. Habla con con el director, no me acuerdo si fue director o productor. Le hace como que una prueba y todo, le dice, ¿sabes qué? Nos agrada mucho, te quedas con el papel. Entonces él súper emocionado, pero dice que cuando se emocionó más fue cuando le dijo, bienvenido a Star Wars. Entonces yo creo que sí se te caen los calzones, o te meas. Te caen los calzones. Te cagas. No, en sus entrevistas él dice, no, es que yo era súper fan y que nunca pensé haber estado aquí en la película. Sí, pues sí, es que la alfombra roja, la entrevista de la alfombra roja. Aparte la película está buena, güey. Fíjate que eso pasaría contigo, con Fer HD. Con los cazafantasmas. Con los cazafantasmas. Exactamente. O Volver al Futuro. Imagínate. O Emanuel. HD Fox. ¿Yo qué? Emanuel. Voy llegando, güey, voy al baño. Por ejemplo, Emanuel, si le hablaban de una película, ¿en cuál lo ubicas? En una de vaqueros. Ay, no mames. ¿No? Una de Mario Armada. Armada. Pistoleros, sí, famosos. Sí, todos eran valientes. Sí, sí. Con este actor que era Valentín Trujillo. Violentín Trujillo. Ahí te ubicamos. Al Pietro Monda, ¿dónde lo ubicas? El secreto de la montaña. James Bond. Pero sería James Bond, sí. James Bond combinado con el secreto de la montaña, para que. O sea, como que estás en las montañas y necesitamos un director. Y te encuentras con un villano. Necesito un casting. Que te mate y que te mate. Entonces, que te mate todas las noches. No, serían los pitufos, güey. Los putifos. Los putifos. Los Gargamel es el malo. Los putifos. No, pues sería. Que te mate y que te mate, pues sería Walking Gay. revive. Ay, ¿y acá Alberto Laga, dónde sería? No, pues. ¿En dónde? Con Tom Cruise. Ah. Oye, Tom Cruise, por cierto, va a ser la nueva película de La Momia, güey. The Mummy. De aquella saga que hizo Brendan Fraser. Uh-huh. ¿Fraser se llama? Fraser. Hizo dos, tres películas de La Momia y ahora viene Tom Cruise a hacer. ¿Sí? Viene a hacer La Momia. ¿Quién sabe por qué? Ni quién sabe. Ah, no sé qué te has quitado. Creo que. No sé, siempre. Bueno, Tom Cruise. Sería más romántico, man. Sería una comedia romántica con Tom Cruise. Ay, sí, me encantaría. Oye, ¿y películas que vienen? Viene Star Wars 8, episodio 8. Hasta diciembre, güey. No viene Thor, pedo. Viene la película de Thor. ¿Qué otra viene? De superhéroes. Sí, viene. El Hombre Araña. El Hombre Araña, creo que el Hombre Araña. El Hombre Araña. ¿Qué otra? ¿Qué otra película? O me preguntaste nomás al tanteo, ¿sabía? O... Sí, güey, escupe. Yo pensé que te sabías, güey. No, viene una de esta niña. ¿Cómo se llama esta? ¿Sousa? ¿Qué se apellida? Ah, mexicana. No, es como una coproducción porque es en inglés, güey. Pero ella es la protagonista, güey. ¿Ah, sí? No sé cómo se llama, Bill Trailer. Pero está así como que. Sale Eugenio Derbez, de hecho. Ah, y una película de Eugenio Derbez que va a lanzar. Viene Guardianes de la Galaxia, volumen 2. Viene Thor, que se llama Ragnarok. Viene el episodio 8. Viene Spider-Man. Viene la Mujer Marranilla. Viene la de Logan. Del Wolverine. Esa de Logan está buenísima. Esa va a estar buena. A mí me gustaba Linda Carter. Pero no tenía nalgas, güey. No, pero se veía pues muy sexy. Pues por eso. Es más, él tampoco. Parejita. Los calzones que trae Linda Carter con estrellitas. Imagínate por detrás los dos. ¿Por qué no se los puso Emanuel? En un descuido, el verdolaga tiene más nalgas que Linda Carter. No, güey. En un descuido. Sí, sí. No manches. ¿Eh? No. Sí. Es más. Esos calzones que tanto me llamaban la atención, hoy los vi con Levané. Así grandes, nomás faltaban las estrellitas, le. Sí, te eché el ojo, güey, ese rato. Sí, planas también, ¿verdad? Sí, salí, güey. Sí. ¿Cuál es la que viene de Eugenio Derbez, güey? Viene de Rápidos y Furiosos 8. Que es un gigoló, Eugenio Derbez. Viene Alien. Sí. ¿Ah? Viene Alien, güey. Otra vez. La película de Alien se llama The Covenant. La Bella y la Bestia. Lego Batman. Transformers 5, Cars 3, viene la nueva de Cars. Padre, otra película, Piratas del Caribe, creo que es la quinta ya de Piratas del Caribe. ¿Quién va a cantar ahí? El Transportador 2, ¿te acuerdas del Transportador? ¿El transporte? Sí, el que. Perdón. El que marca los ángulos y. Ándale. No, perdón. Tú sí sabes, Diego. Es el Transbordador, el que se va a la luna. No, perdón. Transporting. Transporting. Okay. Eso es diferente. Esa está buena. La 1 estuvo buena. Esa le gusta el Poshco. Sí, se siente. Poshquito. Se siente realizado. Transporting, sí, ya me dijeron, no, Transporting 2, y ya, yo entendí. 50 sombras más oscuras. La segunda parte. Sí, a ver cómo sale el vato ahora. La Liga de la Justicia, parte 1. Va a estar buenísimo, güey. Primera fila, Diego. Te ponen la capa, güey, de ahorita. Voy el vestido, güey. Eres superhéroe. Aunque no sean los mismos, güey. Sí, no importa. Mi villano favorito 3, La Momia con Tom Cruise. Guerra Mundial Z 2. Ah, esa muy buena también. Esa, güey. La quiero ver. Viene La Liga de la Justicia. El Planeta de los Simios. La Confrontación, algo así se llama. ¿Qué otra más? Digo, que sean muy conocidas. Ah, Guardianes de la Bahía, güey, la película. Con el vato, pelón, La Roca. Que está bien mamerto el vato. ¿Y la Liga MX? Y sale Belinda, güey. Sale Belinda en esa película. No. ¿Quién? La actriz mexicana Belinda, güey. No es cierto. Es la que andaba saliendo con Chris Angel también. Qué fraude. Viene Blade Runner. Belinda de Regia, profesión, debía haber sido mago. No, chileno. No. Viene Jumanji. El remake. Ah, qué padre. Los Putifos de Pietro Bond, de la 3. Viene Baby Boss Baby. O sea, el bebé de jefe. Sí. Viene el remake de la película It. No. ¿Se acuerdan del payaso que nos cargó a todos? Ah, del payasito. De It. Eso. Se llamaban eso. Y bueno, esas son las más. Fue el payasito que nos cargó a las águilas. El payaso que le cargó las Águilas del América. Muy bien. ¿Qué otra cosa que hay? Traigo las tendencias de los 90. Saludos desde Oklahoma, perdón, Poncho, sí, HQ, Oklahoma, y saludos a Nos mandaron un chiste que no. Ah, ya lo pusimos, ¿ah? Sí, ya. ¿Cuál? De... No. No han puesto ningún chiste. No han puesto ningún chiste. Ah, es que te habló tu hermana, ¿verdad? ¡Pásame el cable! Antes de que digas tu tema, nomás déjame poner el chiste este de este muchacho. Dale. Es que nos mandaron por WhatsApp. Y fíjate que la mitad del tema viene también mal impreso. Déjese WhatsApp. Ahí va, mira. ¿Qué hubo, chicharroneros? Aquí el de Mexicali otra vez. Se me está en el baño. Aquí para contarles un chiste que me contaron. Dar. Estaba el papá y su hijo, estaban mirando una película, ¿no? Y pues están mirando una película y de repente sale una escena de sexo, bien sexosa. Y el papá le dice al hijo, mijo, por favor salte del cuarto, no puedes mirar esto. Y el hijo le dice, pero papá, tengo 25, me vale verga si tienes 25, a mí nadie me va a mirar mientras me masturbo. Ahora, saludos. No. Porno time. ¿Quién es? De Mexicali. Ah, es tu estado favorito, verdolaga. ¿Por qué? Pues porque te equivocas a cada rato. Ah, ok. Las tendencias de la moda de los noventas que no usarías hoy ni de chiste. Dale un beso a Salma Hayek. Oye, qué guapa está Salma Hayek, Sí. Pero bueno, ok, continuamos con el chiste. A ver, cosas que no vas a usar en los noventas. El que usaste en los noventas y que no usarías ahora. Ahí está. Es un ovni. Se jodió algo. ¿Qué está aterrizando? ¡Ah! Nos abduce. Son los marcianos que me raptaron hoy en la tarde. Para no pagar la apuesta. Para el video. ¿Qué fue, güey? No, estoy checando si está viviendo todavía. Sigue, güey. Ahí. Bueno, para los que vivimos nuestra infancia en la década de los 90, resulta imposible no sentir nostalgia por aquellos años tan maravillosos en la moda. Aunque hablando de la moda, muchos opinamos que es mejor que se quede en ese asunto en la nostalgia, salvo contadas excepciones de artículos que evolucionaron hasta el presente. Pues si se acuerdan de los overoles, en los 90 se usaron mucho las chiquitas mamadas usaban los overoles. Los menonitas. Era el overol largo, overol lechocito. El lechocito estaba muy bien. Sí. Y luego también pues llegó en ese tiempo, en ese entonces, la marca de Tommy. Y entonces tenía estampado aquí la bandera. Blanco y rojo. Tommy Hilfiger. Sí, con las franjas azules. Rojo y azul. Eso lo traían acá en grande. Pues yo creo que ya no te lo pondrías ahorita. Ok. ¿Overol? Sí, no, un overol. Con el logotipo. Sí, con el logotipo. Una playera también. Ya una playera traer aquí con la banderota de Tommy. Ya dices, oye, estás pasado de moda. Ay, bueno, ya no me la voy a poner. La moda a quien se le acomoda. Bueno, ya no me la pongo, ya, está bien. Está bien, regálala. Para ponerse chamarras polo roja. Está pasadísimo, güey. No es amarilla. Con gorra amarilla. Pero es de las águilas. Es cierto, las águilas. Usar una chamarra o una chaqueta ligeramente abotonada. Una de estas de mezclilla, ¿no? Que nomás te ponías los tres botones del centro. Y usabas lo de arriba y abajo desabrochado. Y nunca lucí así, güey. Estabas mal, estabas fuera de la moda en los noventas. Usar gargantillas negras de caucho, pegaditas al cuello, o aquellas de cuando ibas a la playa, unas de huesito blanco, que traían unos colorcitos hacia el centro. Man. Oye, son las... Se me hace que ese tema de las modas del verdolaga, que no sabes usar. Quiero ser, quiero volver a poner la frustración. Está sacando el closet del güey y se encontró con todas las hijas. Es que estaba haciendo limpia. Te agarró fotos y dijo, mira, ¿qué es lo que no me debo poner? Usar camisas en capas. O sea, es una camisa de normal y la manga de otro color. Como si fuera de beisbolista. Ah, ok, sí, eso sí. Bueno, esa también es ya una moda. Moda noventera. Usar blusas de red. Y esa aplica para los dos, a hombre y mujer. Ahí, los hombres usaban también una blusita de malla. Cierto, ah, sí, güey. Pero ese no eran los 80s, güey. 80s, 90. Porque sí, había como. Y se te transparentaba todo, güey. Sí, a mí se me salían los pelos, güey. Digo, es que yo tengo pelos, ¿verdad? No sé por qué los tengo ahí, pero. No eran truzas, güey, eran blusas. Yo entendí truzas, güey. No eran truzas. No. Usar gafas circulares pequeñas como las de John Lennon. Oh, Steve Jobs. Sí. Nah. Que también ahorita se están empezando a poner de moda. Se están poniendo otra vez. Sí. Sí, otra vez. Usar pantalones de mezclilla estampados con flores. Como los... O de colores como los Girbau. Eso es ochentero. Eso es ochentero, bueno. Ya se está volviendo a poner de moda otra vez usar los pantalones de mezclilla de colores. Los Cavarinchi. Los Cavarinchi. Sergio Valente. Los Sergio Valente. Los Jordache. Los Hola Las Azul. Los Eduardos. Eduardo. ¿Te acuerdas? Eduardos. Hola Las Azul. Para las mujeres, usar pinzas de mariposas en el cabello. Así, las chiquitas, las grandotas, las medianas, las de todo tamaño y de colores. Ya también. Sí, eso ni me acuerdo. Yo tampoco. Pero en forma de mariposita. Aquí estoy en desacuerdo. Dice aquí: bermudas con camisas polo. Ah, pues esas son las tuyas. Es el pan de. Y calcetas blancas y patas de gallo. Calcetas blancas y con dos franjas de colores. A ti te fían. Es moda capitalina. No, a ti te fían. ¿Quién no usó un pantalón estilo carpintero? Era un carpintero. Ah, bueno, tipo cargo, pero de carpintero. Exacto. No, yo usaba cargo. Tenía unas bolsitas aquí a un costado. Que para meter el martillo. El martillo, no, traía un como una... sujetador. Sí. Oye, yo lo quise usar hace poco, pero yo no me queda. Oye, los capris están poniendo aquí al rey. Los capris ya no se usan tampoco. Los capris. Sándole putinés. En tenis pueden ser los Keipa. Los Reebok. Esos ya están de regreso. Ya están otra vez. Sí. Es que esa moda retro. No, pues es que ahorita están de moda los tenis retro. Uh-huh. Ahorita. O sea, ponerte los Reebok, los Converse. Cape, los Converse. Bueno, los Converse nunca. All-Star. No sé por qué nunca pasaron de moda. Los Jordan viejitos. Los Jordan, sí. Los que eran, que tenían cuadritos tipo ajedrez. ¿Eh? Los New Balance. No. Los Panam también hace poquito se pusieron de moda. Los Pony. ¿Cómo se llamaban los? ¿A quién? ¿Quién le pone? Yo le pone. Que eran Sabes que nomás los usas tú, Pietro. No, güey, pero todo el mundo los usa, hombre. Bueno, no, también. Ahorita me acuerdo. Usar un collar con el yin yang. Ah, no. ¿Yin yang yang? ¿Qué? ¿Qué? Ponerse aretes de adhesivos. No. No, yo ya me los pongo normal. Aquí también estoy en desacuerdo. Usar cuello de tortuga. Un suéter con cuello de tortuga. ¿Es retro? Retro. Es moda. Entonces aquí que... pues que son cosas que no te volverías a poner. Pero bueno, cuestión de moda. Sí. Cuestión de gustos. Claro. ¿Ya fueron todos? Ya. Ya se me acabó el closet. Y ya. Que lo demás sí me lo pongo. Sí. Oye, nos mandó un mensaje Rocío Vizcarra, ¿verdad? Antes que nada, saludos. Mandé un mensaje de texto a su número, pero no los puedo añadir. Mi teléfono es en Canadá. Ah, bueno, ya nos manda. Pero sí, ya estamos. Es más, si nos está escuchando, le voy a responder. Mira, hola, cara de bola. Ahí ya para que sepa que estamos recibiendo ya sus mensajes de WhatsApp. Nos gustaría que Rocío nos mandara un mensaje de audio para que... Y que también diga que sigue mucho Alberto ¿Desde Laga. Canadá? Sí, claro. ¿Eh? ¿Desde Canadá? ¿Desde Canadá? Sí. ¿Desde Alberta? No, desde Ontario. Canadá. ¿Desde Ontario? ¿Cuál es la capital de Canadá? A ver la foto. Montreal. No sale. Es Montreal. A ver, tu mensaje. Un bolita mágica. Eco es un bombazo. El Bacardí, que diga el Bacardí. Productos de los 80s. El Pedro Domecq. Sí. Y el oh, wow. comerciales de los 80s. De los 90s, ¿no? Los comerciales. Sí. London también. Sí, bueno, era. ¿Te acuerdas? Me acordé del de Bacardí porque. Salía Saúl Lizazo. Saúl Lizazo, pero con la voz de ¿Qué gays? Cerda, se llamaba Raúl Cerda o algo así. ¿Qué pasó ahí? Que decía: la calidad es responsabilidad de usted. De Bacardí y compañía. La cantidad es responsabilidad de usted. Sí, que nos manda el mensaje de voz. Nos pregunta Héctor Vázquez, ¿ya no van a subir los programas a YouTube? Ya me he acostumbrado a verlos, gracias. Sí, mi propósito es que este año, nada más voy a poner en orden todos mis archivos y todo, que tengo mucho trabajo retrasado, entonces... Oh, hay que juntarnos. Este... ¿Crees que este año sea Lemonue Chicharrotón? Pues si llega a 1200... ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el challenge? Recomiéndenos. Mira, ¿cuántos podcasts hay que cumplir? Por ejemplo, vamos a ver lo de los propósitos de este año. ¿Tú tuviste propósitos en este año? Tú... Siempre tengo. ¿El 2016? ¿Cuáles fueron tus propósitos? Dime uno de tus propósitos para el 2017. ¿Ah, el 2017? Sí. Correr 500 kilómetros. Pero seguidos. No, no mames. Correr 500 kilómetros. Sí. El año pasado corriste 300... 350. Órale, perfecto. Y... tener mi bici de montaña. Eso chingo. Ese es un propósito. A ver, Lemanuel, ¿alguno de tus propósitos de este año? Ay, compadres. Casi son los mismos de hace... son los mismos del año pasado. Bueno, coméntalos, no te habíamos preguntado. ¿Eh? Vale, no. Y quiero saber. Uno. ¿Cuáles son? Tomar menos. No, ¿son qué? ¿Objetivos? ¿Como retos? Sí, propósitos normales. Bajar de peso. Sí, son varios. No fumas. No fumo, güey. ¿Me das un cigarro? Fumar. Uno de los propósitos es fumar. Ya lo he dejado, pero... tomar mucho. Tener más amigos. No, pues algún propósito, dime uno, el que sea. Tener más amigas. No, sí, aplicarme más en el gym. En el gym. Oye, hay uno ahí por la casa, güey. De la esfera, ¿no ha sido? Ah, está buenísimo el embol. Ya está. Fui suscrito a pedir informes, pero me metí a otro. Yo voy a ese al embol. Sí. Está buenísimo, güey. Bueno, tú vas al de esfera. Sí, al de esfera está bueno. Es mi propósito. Muy bien. Uno de esos, digo, y muchos más, ¿no? Digo, más enfocados. Pero ese es el rollo. Pues es que sí, como que te dejas caer. Yo creo que es el común denominador, ¿no? Incrementar un poquito la salud. Sí. Y pues, güey, pues hay que... Sí. Golpearle, güey. Sí, sí. Al final de cuentas, el ejercicio es por la salud. Exacto. Los demás son más secretos. Y salud. Los otros 11. Y son salud. Más secretos. Salud. El brindis del 2017. ¿Algún propósito, Verdolaga, de este año? Darle más a la bici. La bici es un ejercicio muy completo. Lo que dicen, no es que sea experto. Oye, pues, ¿qué le vas a dar, hombre? Nomás empujarla en las subidas. Darle más empujones ya en las subidas. Yo te he visto empujar. Pero no, tratar de hacer sí más ejercicio. Que luego a uno le pega más la flojera. Sí, güey. Y más ahorita que está empezando el año, que empieza con frito, dices, ay, pedalear con frío no. Pedalear con chévere, sí. Te voy a decir mi propósito, que no era un propósito. Todos lo tienen como propósito, pero el mío no era. Como meta, tú lo tienes como ya una meta. No, fue algo que sucedió de repente, güey. En el 2016 yo empecé a correr. Ajá. Y dejé el cigarro, güey. Yo ya no fumo. Ay, güey, échate uno. Tobres, échalo. Sí. Préndemelo. No, lo dejé sin querer, güey, porque empecé a correr, seguía fumando. Oye, que la cervecita. Era lo más difícil, ese era el reto más difícil, güey. Dejé de fumar entre semana y con la cervecita se me era muy difícil dejarlo. Ay, un cigarrito, güey. Y de repente lo corté. El mismo ejercicio hizo que te... Sí, porque no rendía, güey. No rendía en las carreras, wey. Me sofocaba, me quedaba sin aire, güey. No, güey, no lo hacía. Por más que entrenaba, no lo hacía. Entonces dejé de fumar. Te estoy hablando que... A mí se me hace que en febrero, que fue mi primera carrera, cumplió un año, güey, de fumar. Dámelo. Muy bien. Le Manuel, ahí en la bici también aumentaste mucho tu... Sí, o bajaste los tiempos en las carreras, ¿no? Sí, dejando el cigarro. Pero no lo dejé porque no me gustaba, o sea, lo dejé porque no podía continuar con mi ejercicio. Uh-huh. O sea, hacer menos tiempo, terminar mis carreras. Por eso lo dejé, güey. O sea, el cigarro me gusta de más. El cigarro me gusta de más. Así, fuma, así, produce y nomás le digo, ay, qué rico. Uh-huh. Pero banda, si tiene sus propósitos, cúmplanlos. Así como Lemonade cumplió su reto. Y la apuesta. Ángel Pena o Peña, dice, ¿puede mandarle un chiquito a mamá para Rubí, por favor, que trabaja para Nissan aquí en San Diego? ¿No es la quinceañera? Para levantarle el ánimo y que venda más carros. Eso. Vamos a mandarle un chiquito a mamá. Rubí. Ah, no, no es así la canción. No dice eso. ¿Cuál canción? ¿Cuál canción, man? No sé, pero está bien la porra. Ah. Rubí. Mira, pásale. Ra. Pásenle un tip. No entendí. No entiendo yo tampoco. Es Rubí, ¿verdad? Bueno, el chiquito. Rubí. Pásenle un tip cada quien para que venda más carros. ¿Qué marca es? ¿No dijo? Yo voy a empezar. Ve y visita a los clientes al lugar y dale su prueba de manejo. ¿Sí o no? Yo conoce bien el producto que vendes para que puedas informar mejor al cliente de todas las preguntas que te pueda hacer. Muy bien. Vístete sexy. Sí, güey. Sí, también pega. Para empezar, te van a recibir. Sí. Y para terminar, pues, una vez que te reciban, pues ya es tú lo que ahí traigas en el morral. De la blusa, me imagino que usan una... Que esté así. Sexy. Ay, güey, no, así no, güey, así no. Tres botones para abajo. Peluda no. No, así no, por favor. Tres botones. Que sea una blusita que enseñe un poquito de... ¿verdad? De... Y si no hay mucho, pon un par de calcetines. De ese doblez que se hace ahí. No, eso. Ya ves que... ¿Por qué crees que los brasiers traen para abajo? Se hacen para que se haga, en medio se haga la rayita. Ah, sí. Exactamente. Lo sexy de las de las boobies de las chiquitas mamás es que el escote se note una rayita ahí en medio, güey. Bueno, eso sí es un buen tip. Sí. ¿Caerías tú como un comprador? No sé. Un posible comprador. No me preguntes a mí, pregúntele esto. No, bueno, es a todos. No, lo que pasa es que a mí no ando interesado en un Nissan. No dice la marca que vende, ¿va? Nissan. Bueno, Nissan. Rubí, nombre de quinceañera. De Sweet. ¿Y tu consejo, Fer? Sí. Chiquita mamá. Usa minifalda. Póntelo donde quieras. Ay, no, está. El saludo. Ah, sí, el saludo que pedían. Ojalá, sí, te anime mucho. No, falta tu consejo como mercadotecnia. No, pues que le eche ganas. Échale ganas, Rubí. Que se anuncie en Facebook. Fíjate que es importante. Ay, eso de Diego. Obviamente que te expliquen las funciones del carro y todo. Pero, digo, realmente los que compran. Si tú eres hombre y compras un carro, ya más o menos sabes cómo está el rollo. Déjale. El Pietro Bond se le olvida que tiene audífonos, güey. Se paró a mear. Al baño, a mear. Y se le olvidó quitarse los audífonos. ¿Por qué, güey? Y de eso se decir. No alcancé, es que me empecé a reír desde antes, güey. ¿Dónde le di la acción? Le iba a decir como el podcast pasado. Tú. No te levantes con. Ay, güey, me volvió el estómago, güey. Chihuahua, juegan este hombre. Bueno, entonces que decías que el comprador ya va sobre la idea, ¿no? Ya sabe más o menos. O sea, si vas a la agencia, no es para a ver qué carro voy a qué puedo comprar. Uh-huh. Ya vas y dices, bueno, quiero el, por ejemplo, el Nissan, el March, el Rogue, la X-Ray, la que sea. Ya sabes más o menos. Si eres mujer, a lo mejor necesitas más explicación. Sin embargo, la mujer no necesita tanta explicación. Es a ver cuánto cuesta, cuánto puedo pagar y cuánta gasolina me gasta. Uh-huh. Si es que preguntan eso. Y si no, a ver, ¿caben mis hijos? Tengo tres, tengo dos, tengo lo que sea, ¿no? Entonces, lo importante, si eres vendedora, que te vistas bien. Sí, para que regrese el cliente. La atención al cliente es más que todo, portarte bien con el cliente. Se lleven un bonito recuerdo. Sí, ser amable, ser cordial, ser así. Y en un hombre, pues también, el trajecito, todo dar, ser educado. Yo no me iría por eso, ¿eh? Yo pediría que me atienda un vato. Alguien que conozca el producto. Sí. ¿Cuántos cilindros trae? Exactamente, ¿cuántos caballos de fuerza? ¿Dónde se le aplica el...? ¿Qué versiones hay? ¿Qué diferencia hay entre las versiones? ¿Cuántos litros de aceite lleva? Los mantenimientos, exactamente. ¿Cada cuándo y cuánto cuestan? Exacto. Ay, sí, sobre eso lo vamos nosotros. Sí. ¿Tiene quemacoco? ¿No tiene quemacoco? Sí. ¿Asientos de piel o de velour? ¿De qué piel es la piel? Ah, sí. ¿Y de qué? Bueno. ¿De qué son los calzones? Pues eran de mujer, los compraron en Walmart. No, Omarciño dice: saludos desde Guadalajara, su compa Marciño, y bien ganado, Fer HD, saludos. Está de huevos que sea agropecuario, está bien chingón, dice. Eso, mi compita Omarciño. Nada más que no hemos puesto muchas, pero ahorita nos despedimos con otra. Traigo una rola, compix. Ese es, no sé por qué me gusta, pero me gusta. A ver. ¿Quién más está por aquí? Yo digo que le marquemos a Marciño, güey. Esta Rocío Vizcarra dice: feliz año nuevo, un saludo a mi hermano Adolfo Vizcarra, que trabaja en Monterrey. Y nos manda una foto de ella está en Canadá y que ahorita están a 10 grados bajo cero. No mames. 10 grados bajo cero. Y dice que aquí al Reyes, Alfredo Reyes, dice que la capital de Canadá es Ottawa. Ottawa, güey, te dije. Sí es Ottawa, ¿eh? Sí es Ottawa. Me lo envió. Ah, bueno. Me lo envió mi chiquita mamá la respuesta. Mis deseos son órdenes, dice. Ah, está el Putiné, un saludo al Putiné que nos está escuchando en este momento. Verdulaga, la última rola a karaoke. Que sea de karaoke. Ay, no hay una rola que sea karaoke. Agropecuaria que todos conozcamos, ya para despedirnos, güey. Sí, claro, ¿ya te quieres despedir? No, pues ya. Ahí la buscando. Ya nos toca, ya. Ay, güey, no mames, güey. Ya. Ay, perdón. A ver, pues si quieres en ese. Una, ¿sí? ¿Cuál, de Bronco. Para poder ver? Una de. Cada quien va a cantar un pedazo de esa rola, ¿ok? Ándale, pues. Tenemos que conocerla todos. ¿Cuál sería buena? Pues si la tienen que conocer todos, pues una que conozcan ustedes. Pues voy a poner una y no la van a conocer. A ver. ¿Cuál? Una de Bronco. ¿De Bronco? ¿O cuál? En inglés. Hombre, tiene que ser agropecuaria. Ah, por eso. Bronco. Esa canción que tengo conmigo. A ver, órale, va. Una más de dolor. No, otra, una alegre. Que te han visto llorar. Ah, no, otra. Con. ¿Se sabe la de cosas del amor? Con zapatos de tacón. Ah, ya, son cosas. Ahí va. No, espérate, cosas del amor. Pero tiene que ser prendida, ¿no? Esa es prendida. Son. Sí, ya la hemos puesto. ¿De grupo? ¿Ya la hemos puesto? Sí. Ah, entonces otra. Pues sí. No, pero está buena esa. Vamos a cantar. ¿La de grupo más? Tacón. No, son cosas del amor. Son cosas del amor. ¿Se la saben? ¿Sí se la saben o no, güey? Sí. Yo no me acuerdo. Es que si no, no lo sabemos, pues eso está en el lyrics. No, pues. Lyrics. Ah. ¿Sabes cómo? Bueno, esa me gusta mucho. Lyrics agropecuario. Pero pon la versión de Pegaso. Sí, se la sabe. Letra. El HD se la sabe. El otro día lo oí cantando esa. ¿Quieres que la ponga yo? Espérame, es que tengo 6% de pila y no sé si vaya. No, está bien, mira, lo pongo aquí. Cosas del amor. Bañando. ¿Así se llama la canción? Sí, Cosas del amor, karaoke. Producer. ¿Cómo te bañas? ¿Con una bocina? Ahí va. ¿Contra el agua? Aprovechamos ya para irnos despidiendo. Gracias, mi querido Pietro Bond, güey. Oye, banda, chinga. No están en el karaoke, ¿eh? De una vez les aquí digo. Nos vamos a ver está? Todo este año, no se despeguen. Aquí voy a andar. A ver si es cierto. Gracias, banda. ¿Qué hacemos si no vienes, si faltas un día y me castigan? Eso, ¿cómo te me castigamos? Meten un tambo y me avientan rodando por toda la calle. Toda la bajada. Pero tú traes el tambo, güey. Aquí está. Ya la encontré. ¿Ya la encontraste? Pero no me quiero vestir. Más que tengo 5% de pila, güey. ¿Cuánto? 5. Bueno, vamos, rápido. Mi querido Lemanuel, también gustazo iniciar el año nuevamente. Compitas, un gustazo. Cuéntame. La verdad, les deseo lo mejor para ustedes, sus familias, mucha salud, muchas bendiciones. Y pues mucho tiempo para estar juntos, Dios nos lo permita, y un abrazo a todos ustedes. Mi querido Bertolegui. Me dio mucho gusto verlos otra vez, y vamos a estar este año dándole más. Yo les deseo un feliz año nuevo. Ay, ¿qué es eso? Te falta la diéresis. Ah, año. Hasta me dolió. Gracias a todos, gracias por seguirnos en las redes sociales, gracias por seguir este podcast. Nos comprometemos, o tratamos siempre de comprometernos a grabar más seguido. Uh-huh. Si no lo hacemos es porque hay situaciones que no, porque que no nos llueve, dejan el frío, pero gasolinazos aquí. Les prometemos que este 2017 va a haber más actividad en el canal de YouTube también. Y si no, que nos lo demanden. No, que manden sus ideas. Sí. Vamos a un carpool karaoke, va a estar bueno ahí. Oigan, no se pierdan el pago de la apuesta, hombre. De veras, y denle está like buenísimo. Y pasen a sus comentarios. Exactamente, vámonos. Y si no les gustó, ni modo. Con le eché muchas ganitas. Sí, me vestí sexy. Ya sí, ya te. Y sabía del producto. Sabía dónde estaba la leche. ¡Póngale play! ¿Quién empieza? Tú. Yo empiezo. Tú eres agropecuario. Me gusta, güey. Me encanta esa canción. Yo no me la sé. ¿Qué soy yo? Empieza tú. Ya no llores, muchachita. No estés pensando en él. Eres apenas una niña y empiezas a aprender. Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverás. No debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor.